Ya estamos de vuelta y vamos a inaugurar el año con un especial musical de esos que nos gustan tanto y que esperemos que esta vez no se vaya a las 3 horas como siempre. Que nos gustan tanto y que nos hacen trabajar tampoco. ¿Y tu hijo te va a comprar el Nintendo Switch con su beca? Sí. Es denunciable y bonito. Y eso. Bueno, pues, defraudo al Estado. Pues hay que comentar varias cositas y yo creo que la que más llama la atención de todo es Puni haciendo el perfil de un futbolista. Ya sí. Estamos. A ver, o sea, tú que eres como el Puni no ve de nada, no puedes regresarse. No, pero sí. Y me voy porque me van a obligar a sonreír y yo no sonrío. Claro, y se me van a sentar los puntos del mundo. ¿Te das cuenta, Puni? ¿Te das cuenta que ya empezó con el vinagre? Hombre. Hombre, lo he hecho vinagre. No puede decir nada bueno sin decir cosas malas también. Te das cuenta, no, tiene que mantener el caso. Es el yin y el yang, siempre algo malo dentro de lo bueno. ¿Qué coño estás viendo en la tablet? Por favor. Eso lo he visto abdominales. Y un tío sin camiseta. En el tío, me estoy poniendo morado. Hostia, sí. Me encantaban porque yo era un niño gordito y veía como ese hombre gordo daba hostias como panes y siempre salía victorioso. Así que soy de comiendo. Hasta para que veáis que no tengo sentimientos y que todo es vinagre en mi vida. Sí, yo soy el señor Rosa. Víctor es el señor marrón. Es vinagre. Sería el vinagre, pero también es marrón, porque el vinagre es marrón. Es amarillo. Pues que no tiene nada que pillar Masiela, es Snoop Dogg. Snoop Dogg es un negro rapero que fuma mucha hierba y ella es una coplista española que se... Que me ha dado de 3 en 3. Ahí la has dado, ahí la has dado. Mejor fuera que de él. Ojo a la noticia que he leído hoy, que van a volver a comercializar el Nokia 3310. ¿Os acordáis? Sí. El ladrillico. Sí. Ese que era más duro que la rodilla de una cabra, ese. Claro que sí, lo retro está de moda. Pues yo he pensado, y esto no tiene nada que ver con que lo hayan comentado esta mañana en la radio, pero yo he pensado, ¿qué otras cosas podrían volver? Entonces, yo voy a darle aquí al botón para esta música. 1, 2, 3, respondo otra vez. Cosas que podrían volver de entre los muertos tecnológicamente hablando. Como por ejemplo, el Nokia 3310. Los vídeos VHS para poder grabar en LP. El Wallman. El Discman. Los faxes. Los buscas. La máquina de escribir. La impresora de tinta. Eso existe. Eso ya existe. Ya está. Pero pone el Vivi, campan y se acabó. Digo yo que estará, ¿no? Sí, no, esto audio me parece que es todo esto todo el rato. Bueno, campan y se acabó. Paso, me pongo la sintonía, ya. Anda, está. Sí, tira. Anda, me impresiona de tinta. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! ¡Sí! Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, séptimo programa de la cuarta temporada. Aquí estamos otra vez con un programa en el que vamos a tener pues un poquito de todo, como en botica. Os vamos a hablar de la película más influyente de la ciencia ficción moderna, que tiene la particularidad de que nunca llegó a rodarse, la adaptación de Dune que intentó llevar a cabo Alejandro Jodorowsky, una historia tremenda que se plasmó hace un par de años, quizás alguno más, en un documental y que no tiene desperdicio. También vamos a tener la sección de Susana, que hoy se cambia el gorro de bióloga y se pone el de matemática y nos va a hablar del uso de métodos procedurales en los videojuegos. Ahí queda eso. Y vamos a tener también alguna sorpresa, como una voz que vuelve del pasado en forma de sección nueva. Luego os contaremos más, por no adelantar cosas. Y nada, todo esto con noticias, con música, con nuestra película invitada. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un podcast que, oye, a lo mejor no es tan guapo como el resto, pero que aquí estamos. Yo, por ejemplo, soy feo, pero traemos ideas. Otros serán guapos, pero mirar qué es lo que os venden. Pues ya estamos todos aquí, Susana, Yoyo, Víctor, Puni y el reactor nuclear que tenemos por ordenador. Intentaremos reducir el ruido, si no, pues ya sabéis que eso que hace y que parece que va a despegar es el ordenador. La nave de la casa de mi hermano. Un miembro más del equipo. Es como la nave del misterio, pero en fin. Pero despegando siempre. Despegando siempre. Bueno, antes de nada, como siempre, le mandamos un grandísimo abrazo y muchísimo ánimo a nuestro compañero Wad, que además el programa de hoy le va a gustar especialmente porque es muy fan de Dune. Así que Wad, disfrútalo y nada, que ya queda menos para que vuelvas a traernos las cervezas que nos debes. Oh, pues si tiene que traer todas las que faltan. Pues sí, yo las voy apuntando. Hostia. Yo las voy apuntando, claro que sí. O sea, cada uno. Que traiga un barril ya directamente. Vale, a mí no, me parece. También te vale, ¿no? Bueno, Guaz, haznos saber si estás de acuerdo y si no, pues también. Que ya ahora es cuando os pregunto eso de qué tal, qué andáis enredados ahora, con qué frequeáis y tal, pero yo sé que Puni y Susana están a fuego con el Grand Theft Auto Online, o sea, ¿para qué os pregunto, verdad? Ay, tú también. Te equivocas. ¿Ah, porque sí? Sí que estoy a fuego con el GTA Online, pero he vuelto al Fallout. Ah, bueno, bien. Claro, he vuelto con mi negro albino de Fallout. ¿Negro albino? Sí, bueno, sí, verdad. Es negro y es albino, claro. Pero es negro, negro. Y además es generalísimo. De hecho, como está muy triste, y, no, y antes de que me critiquen, no es spoiler, porque pasa al principio del juego, desde que mataron a mi mujer, obligo a uno de mis seguidores a ser vestido de mujer. Ah. Para esos momentos en el yermo, en los que me siento solo. Bueno. Fallout permite eso. Vale. Es una de las cosas que me ha prestado Víctor, que espero que sea una cadena que nunca termine. De cosas que te deje, ¿verdad? De cosas que me deje. Aclaremos que Puni está en plena campaña. Está en campaña para que Víctor le deje otra, una Xbox One para tener dos en casa. En fin. Sí, porque según tú ahora son. Quiero jugar a dos pantallas. cosa rara. Bueno, Víctor está ahora mismo con la Play 4 a saco porque ahora es Sonyer. O sea, sí, ahora resulta. Voy a, sí, pues, tampoco lo voy a preguntar. Gracias por decir que soy Sonyer porque no lo sabía. Ahora eres Sonyer. Resulta que soy Sonyer. Pues, sí. Pero casi. No. Sí. Pues, a ver, reconócelo. ¿En Xbox tiene Bloodborne? No. Eres Sonyer y Freezer destruyó tu Víctor, planeta. Sí. Víctor, no pasa nada. Reconoce ciertas cosas, que eres Sonyer, que votas a UPyD. No pasa nada, Víctor. Ya, todos los no Sonyers son nada. Votantes de UPyD, como diría Ignatius. Claro. Y luego está lo que a mí me interesa. Jojo. Porque yo sé que has estado dándole muy fuerte a Final Fantasy XV. ¿Correcto? Me he pasado hoy el Final Fantasy XV. ¿Has llorado? Casi. Y sé que lo estás disfrutando. Uf. Como un gorrino en una charca. Y sé que no estás de acuerdo con el análisis de Víctor. Obviamente. Así que, por alusiones, ¿hay algo que quieras decir al respecto? Una especie como de contraanálisis. Pues. Expláyate. Que escuchéis el programa en lo que analiza Víctor y todo lo que dice, al revés. Ya sabéis, es el truco de Víctor. Todo lo que él diga, en realidad el juego es al revés. Pues bonito, el juego es. Es el mejor juego. Yo he de decir que gracias a Bloodborne he recuperado la fe en la humanidad. Claro. En un juego que es mucha sangre, mucha suciedad, mucha asquerosidad, y ahí recupera. Pero sí, sí, en sí. Final Fantasy XV, que es luz, ¿sabes? Es que no puede decir cosas sobre. De hecho, hay un poder que es el Lux Impetus, o sea, ahí lo resumimos todo. Ay, es que el sistema de combate. Ay, es que. Oh, ay, no puedo decir nada de Bloodborne, es que pero la es historia, que tiene cosas. Madre mía. Que te calle la boquita ya. Coño. Sí, ¿a ti te ha gustado? Hombre, colores, por supuesto. Opiniones y culos. Y mis nueve espadas espectrales le parten el culo a tus mierdas de espadas de Bloodborne, seguro. Que te no hagas caso, Víctor. Opiniones sigues, y culos. Tú sigues con tus juegos de Play y tus cosas de Play. Tú con la Play, o sea. Olvídate de Microsoft. Es más, te deshazte de la Xbox durante un tiempo y. Hombre, hay que decir una cosa: que este comienzo de 2017 es de Sony. Este comienzo hay que reconocerlo. Es decir, lo reconozco. Tú, por supuesto. Con Nioh lo están petando. Horizon Zero Dawn sale en dos semanas. Que también es bastante esperado. Nier Automata también. Mientras tanto, Microsoft, que es lo único que ha propuesto por ahora. En diciembre volverá al Reddit de la Xbox porque sale la Scorpio. No. Es que a mí, estoy cabreado con Xbox cuando canceló Skullbound, que era lo único que me interesaba en el horizonte. Claro. ¿Sabes lo que me recuerda a mí cuando escucho a Víctor hablar de esa manera de ahora mismo de Play 4? ¿Para qué? ¡El bicho! Estás un poco así. No, simplemente estoy jugando más a la Play 4 porque ahora mismo el juego que me interesa está en Play 4. Yo siempre lo he dicho, con la bizarrada que le gustan a este hombre, que tuviera la Xbox me parecía raro. Pero no por. Quiero decir, vale, que si todos tus colegas juegan en la Xbox, pues normal que era la Xbox. Pero los juegos que eran en la Xbox no son. Sí, igual, pero si luego no juego online a nada. Se compró el GTA V y ya no juega online. Bueno, yo suelto un gancho. Para nuestros amigos oyentes del norte, que me han llegado a mis oídas que tienen muchas ganas de que yo me apunte a las farras de GTA, el lunes hubo un plot twist en mi vida. Y la Xbox One S está mucho más cerca de lo que os creéis. Ya está ahí, puedo leer. Encontraste un bonus track en la sí, vida. Sí, encontré un. Bonus track, sí. Un ítem de subvención. Bueno, vamos a dejarlo. Dejémoslo ahí. Vamos a dejarlo ahí antes de que te metas en más lío. No vaya a ser que. Que ya que estábamos hablando también un poco del vinagre vertido con el Final 15 y. Pero sí. Pero es vinagre. Vertiste vinagre, no, no pasa nada. Pero era 2016. Este va a ser el año en el que vas a tener que asumir todo lo que... No, pero todo lo que... el año de vinagre fue el 2016. Este 2017 está siendo brillante y luminoso. Bueno. El año 2016 fue el del vinagre de manzana y este año es el del vinagre de Módena, ¿sabes? ¿Qué tipo de... El gallo de fuego, el mono de hierro, todo esto. Pero vamos a ver, vamos a ver. En 2017 no he dicho absolutamente nada, no ha habido nada de vinagre por mi parte. Pero qué cabrón. Es que esas cosas habría que tenerlas preparadas para ahora sí, hacer un... Sí. En 2017 no ha habido nada de vinagre. El vinagre de 2017. En 2016 os reconozco el vinagre, pero este 2017 por ahora no ha habido nada de vinagre. Bueno, pero como digo, hablando de vinagre... Problemas del primer mundo. Hablando de vinagre, esto aparte de un problema del primer mundo podría ser un caso de solo tienes un trabajo y la cagas, ¿vale? O sea, he leído la noticia que nos ha mandado nuestro amigo Paco Gurni, que es colaborador en La Sombra, cada vez que ve alguna tontuna que cree que nos puede hablar, pues no, nos la manda. Lo conoce muy bien. Sí, también. Y es una noticia de un medio mexicano que dice así... Megadeth gana su primer Grammy y organizadores se equivocan. Ponen tema de Metallica al recibir el premio. La banda de thrash metal Megadeth obtuvo el megáfono dorado a la mejor presentación de metal. El gramófono. El gramófono. Aquí es el megáfono. Pues es son mexicanos. He copiado y pegado del medio. Bueno, es un gramófono, mexicano, obviamente. Es que para ellos el megáfono es otra cosa. Megáfono, es megáfono. Está guay. Bueno, pues mejor presentación de metal por el tema Distopia. Sin embargo, el momento quedó opacado luego de que los organizadores del evento sufrieran una confusión y pusieran de fondo un tema de Metallica cuando los integrantes de la banda se dirigían al escenario para recibir su premio. Los nervios invadieron a los encargados del audio, quienes pusieron de fondo el tema Master of Puppets de Metallica en lugar de una canción de la banda galardonada. El hecho fue tomado con humor por Dave Mustaine, líder de la banda, quien simuló hacer un riff de su guitarra de aire. A lo mejor era un... Digo, a lo mejor pusieron un tema de Metallica cuando estaba Dave Mustaine en Metallica, pero no, el Master ya no... Dave Mustaine dijo, fantástico, solo nos tomó 12 intentos conseguir esto. Y es que después de 34 años de trayectoria y 12 nominaciones, pues por fin pudo alzarse con un megáfono dorado. O sea, esto ya no es que te equivoques al poner la canción. Que ya de por sí, bueno, eso lo hemos visto en todas partes. ¿Os acordáis cuando... En Australia el himno de riego. El himno de riego. Hace poco en Estados Unidos el himno nazi a los alemanes. Sí, o sea, estas cosas... Esa mierda ocurre, ¿no? Pero es que encima vas y le pones a Megadeth una canción de Metallica con toda la historia que tienen detrás. Que para el que no la conozca, Dave Mustaine formaba parte de Metallica antes de que Metallica grabase el Kill 'Em All y acabaron a palos. Y no ha sido hasta hace muy poco que se han terminado de reconciliar. No, pero yo creo que se han terminado de pegar, digo, qué batalla más ardua. Cuando empezaron con la chorrada de los cuatro... Sí, el Big Four. El Big Four o thrash metal y todo este rollo, entonces... Se reconciliaron. No, también es verdad que Dave Mustaine pues se lleva mal con todo el mundo. Y aparte, no, pero, se lleva mal con Slayer. Pero Dave Mustaine, todo el rollo de la polémica con Metallica siempre se la ha tomado, por lo menos de cara a la galería, con bastante buen humor. Haciendo chascarrillos y que luego a lo mejor por dentro está pensando traerme al que se haya equivocado que me le voy a pegar tres hostias. Pero siempre de cara a la galería ha demostrado bastante buen sentido del humor. Pues aquí, pues ya veis, lo he pasado. Y luego, aparte de esto, es que encima... Le dan un Grammy por el Distopia. Que es de hace dos años, ¿vale? No, es de este año. ¿Es de este año el Distopia? Pero, el peor, seguro. Pues, hombre, lo que tengo escuchado yo tampoco que sea exageradamente malo. O sea, no está mal, pero coño, que mira que tiene discos buenos Megadeth para dárselo por este. No sé, vamos, eso ya es. ¿Como Leonardo DiCaprio? Sí, sí, sí, es una cosa. Pero ya se lo dieron ya por Cansino, ¿no? Ya por el Renacido, en vez de habérselo dado, digo, sé, pues mismamente luego de Wall Street, que lo petaba. Hombre, el Renacido le ataca un oso. ¿El qué? Sí, que claro. El Renacido le ataca un oso. Y es un paneo y se brutal ven, ahí. Y se ven ramas de árboles con hielo. Plano, cámara para arriba, cámara para abajo. Claro, se ven ramas de árboles con hielo y la nieve cayendo y el oso. Entonces, y Tom Hardy. Y Tom Hardy. Sin hablar. Es verdad. Persiguiéndole. Oye, estoy hablando de Tom Hardy, estoy acumulando capítulos de Tabú. Tabú. Me vi los tres primeros y me gustó, pero ahí tiene cosas muy muy raras. Digo, me voy a esperar a que esté ya toda la serie. Pues dice, y bueno, me la veo del tirón. Pues él decía que quería ir más allá de lo que sale, de lo que enseña, ¿eh? Más allá de lo que enseña. Más allá de lo que. Más allá de lo que. No sé a dónde quería ir. Quería meterse la cámara en el ojete, a lo mejor. Saben taparrabos. No, pues quería ir más allá del taparrabos. Quería ir sin el tapa. Billón de taparrabos. Solo quería ir con el rabo. Pero y con cosas más bestias, al parecer. Y con una pesa colgada en el. Sí, sí, sí, sí. Que le dijeron. A ver, vale, que esto es HBO, Tom. Vale, esto es HBO. Podemos pasarnos porque es televisión por cable. pero tampoco queremos. pero ya tenemos un canal de porno, ¿sabes lo que dices? Sí, no, no, pero HBO se corta mucho en Espartaco y en Juego de Tronos, ¿sabes? No, pero Espartaco era de Stars. Y en Juego de Tronos han bajado el nivel también, al parecer. ¿Espartaco no era de HBO? No. Otra cosa es que luego a lo mejor esté por ahí también metida en HBO, pero era de Stars, que es otro canal bastante. Sí, que Stars tampoco pone filtro. Sí, no. Espartaco mismamente. Bueno, vamos a olvidarnos ya del vinagre y vamos a ir hablando de la información. Aunque OK Diario mezcla las dos cosas y no pasa nada. Así que vamos con el parte de la casa del hermano. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Hace poco hablamos en el programa de la NES Mini y de la vuelta de los juegos retro a nuestros días. Pues para que no se nos coma la nostalgia, va a salir al mercado la Retroblox, la retroconsola definitiva. Se trata de una consola modular con entrada tanto para cartuchos como para CDs y con salida HDMI de alta calidad, en la que se podrán jugar juegos de PSX, Sega CD o Turbo Duo, además de contar con una ranura para cartuchos compatible con diferentes módulos para juegos de NES, Super Nintendo, Mega Drive y un etcétera de juegos viejunos que tengamos por casa. También será compatible con los respectivos mandos de cada consola antigua. Y además, para deleite de los gamers que quieran emitir sus videojuegos, Retroblox permitirá conectarse a la red para emitir vía Twitch o YouTube. Esta maravilla, por la que tenemos aquí a Yoyo babeando sobre la mesa, aún no está en el mercado. En abril comenzará la campaña de crowdfunding. Pienso si una peseta diera cada español. Pero no a mí. A donde tienen que darla, quizás salía de la deuda. Y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. Lola Flores, la inventora del crowdfunding. Sí. En un reciente evento, Netflix ha anunciado algunos lanzamientos más destacados para 2017. Aparte del ya estrenado Santa Clarita Diet y la esperada serie de Iron Fist, que llegará en marzo, la mayor sorpresa es el anuncio de una serie basada en la saga de videojuegos Castlevania. Lamentablemente, el mencionado título es lo único que podemos decir sobre esta serie, ya que la compañía no ha revelado más detalles ni concretado su fecha de lanzamiento, más allá de confirmar que será en 2017. En cualquier caso, es muy posible que en las próximas semanas Netflix revele algún detalle más sobre su adaptación de la saga creada por Konami. Castlevania, por si alguien no lo sabe, cuenta la historia de los Belmont, una estirpe familiar dedicada a erradicar de la Tierra a todo tipo de criaturas sobrenaturales, y cuyo mayor enemigo es el mismísimo Conde Drácula. Y si de vampiros y condes estamos hablando, aquí en la casa pensamos siempre en el mismo. Bebo sangre porque Drácula nací, y su color carmesí me vuelve loco, sí. Yo quiero mar, yo quiero mar y mar. Después de que el bueno de Ben Affleck renunciase a dirigir la próxima película standalone de Batman, ahora se lee por los mentideros de internet, se dice, se habla, se comenta que quiere coger el Scatter Gorris y pirarse. Y es por la tormenta de mierda que suscitó la película en la cual los dos hombres icono de DC y Warner se calentaban a collejas porque no tuvo el éxito que pretendían sus creadores. Aparte de que también van a reescribir el guión que Affleck habría escrito para tal metraje. Y ahora están pensando en cómo sacar a Ben del mundo del cine de DC y Warner y ¡oh, sorpresa! Dicen que Batman morirá y le sustituirá a alguien más joven y seguramente mucho más moldeable para que no se monte otro quilombo así a última hora. Music. Bat music. Y con este ritmillo tan moderno, continuamos hablando de consolas retro. Seguramente recordaréis cuando dijimos que se había confirmado que iban a hacer muchas NES Mini y que los especuladores se las iban a comer con patatas. Y estallamos en vítores y aplausos, pero el miedo vuelve al corazón de los que se quedaron sin ella, ya que esos precios desorbitados pueden hacerse con una unidad, por hacerse con una unidad puede que vuelvan. Todo esto comienza con un post de la cuenta de Facebook de un minorista noruego que es el distribuidor oficial del territorio de Bergsala. En dicho post indica de manera oficial que tratará de corresponder todas las reservas que tiene de la consola, pero que por falta de unidades solo podrá hacerlo con las que se hicieron primero, acabando con el stock final destinado a Noruega. Y las alarmas de todos esos nostálgicos desamparados que quedaron sin ellas saltaron, porque distribuidores de otros países indicaron que han recibido notificaciones similares por parte de Nintendo. No hay comunicado oficial de Nintendo aún, así que mientras los precios de estas bonitas réplicas vuelven a aumentar, en la reventa debido a estos rumores, Nintendo lo deja estar y los que la quieren y no la tienen están tal que así. Aún no tengo el mono, pero está en camino. Eso es seguro. De momento estoy en el limbo yonki. Demasiado enfermo para dormir. Demasiado cansado para mantenerme despierto. Pero el mono está en camino. Sudor, escalofríos, náuseas, dolor y ansia. Un estado de necesidad como nunca antes he conocido se apoderará de mí. Está en camino. Tienes ojos verdes, ojos azules, ojos grises. Y nunca he visto antes a nadie del todo como tú. Ya sabéis que aquí en la casa de mi hermano tenemos la teoría de que hace tiempo que la política se está volviendo cada vez más friki. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Y la verdad es que no hacen más que darnos motivos para pensarlo, aunque la cosa es cierto que ha mejorado algo si la comparamos con la época de Gil y Ruiz Mateos. Hace unas semanas, Lan Diep, el nuevo concejal del Distrito 4 de la ciudad californiana de San José, juraba su cargo no sobre la Biblia, sino con el escudo del Capitán América. Lan Diep, del Partido Republicano e hijo de refugiados políticos vietnamitas, republicano e hijo de refugiados, ojo con lo que hace tu jefe, Lan Diep, ten cuidado, decidió jurar sobre el escudo del primer vengador y no sobre la Biblia porque cree que representa mejor los ideales de los Estados Unidos. Espero buscar esos ideales de juego limpio, justicia igualitaria y democracia, ha declarado el concejal. Esto, claro, lo hace porque es California. Porque esto, si lo hace en Luisiana, le corren a palos, lo tiran al pantano, lo violan. Y no en ese orden. En cualquier caso, ya que le dio por salir con el escudo, digo yo que podía haberse puesto de fondo una banda sonora adecuada. Y no, no me refiero al número musical de la película, del guapazo este, ¿cómo se llama el guapazo? Chris Evans. Del Chris Evans. No, no, esa película no, sino a este temazo olvidado. Va volando por el cielo, altísimo Capitán América. Con sus tres colores él se identificará, Capitán América. Una lucha interminable dará al poder de los malvados. Algo azul y rojo siempre llevará, Capitán América. Ojo al rumor que corre por los medios americanos y es que Sony podría querer vender sus divisiones de cine y televisión. Columbia Pictures, su división de cine, no estaría dando los resultados esperados. La película que más recaudó el año pasado fue Angry Birds, con 350 millones en todo el mundo. La cuota de mercado de todos sus productos de cine y televisión solo es del 8%, la mitad de, por ejemplo, la que ocupa la Warner, y lejos del casi 27% de Buena Vista, que esa es Disney y ya pues juega en otra liga. Lo peor es que se dice que están esperando a ver qué tal funciona en taquilla Spider-Man Homecoming, que comparte con Marvel, así que no le da mucha importancia. Y sobre todo tienen puestas muchas esperanzas en Emoji, la película, esa de la que hablamos en el programa pasado, y que tiene a una caca que habla con la voz de un caballero inglés. Fiando la viabilidad de la compañía en esa película, si yo fuera directiva de Sony, estaría muy tranquila. ¡Vamos a palmar! Valve quiere acabar con el sistema Greenlight. Esto servía para que los jugadores votasen los títulos que querían ver colgados en la plataforma Steam. Ahora prepara un proceso que quiere que sea muchísimo más ágil, pero que también será más caro para los desarrolladores y que se llamará Steam Direct. Está previsto que esta propuesta vea la luz durante la primavera. La idea, acabar con juegos de poca calidad. El principal cambio entre uno y otro es que antes se tarifaban como unos 90 euros por compañía, a cambio de poder presentar sus tantos proyectos como él quisiera. Ahora se subirá la tarifa para que se subirá la tarifa de cada juego que irá desde los 100 dólares hasta los 5.000. Valve busca un precio equilibrado que permita, por otro lado, sacar adelante juegos con potencial y evitar obras de poca calidad o seriedad. Así que ya sabéis, amiguitos, si queréis que vuestro juego salga alguna vez en Steam, empezar a ahorrar. Aunque siempre le podéis hacer la pelota al vuelo de Gay. Sí, sí, un chico muy majo. Mira, verdad, ¿te quieres casar con él? Es un chico guapísimo. Es el hombre de tu vida. Sí, sí, el hombre. ¿Le has propuesto algo? Es un chico mío. ¿Vas a tener algo de esta noche? Que yo le conservo muchas veces. ¿Vas a tener hijos con él? Es un chico que le conservo. Su madre es una persona guapísima y muy bella. ¿Y a su madre también está enamorada? Sí, sí, es una persona muy fantástica. Es una persona guapísima. Harrison Ford la lía again. Después de que en 1999 estrellase un helicóptero en California, en el 2000 cayó con su avioneta en Nebraska y en 2015 que lo hizo en un campo de golf en California también. Y sí, otra vez con su avioneta, la cual sobrevoló un avión de American Airlines tripulado por 116 pasajeros destino Dallas. Le han abierto una investigación por tal incidente. Puede ser que porque tiene una avanzada edad, 74 años, no escuchó bien las indicaciones de la torre de control y casi aterriza en una pista que no debería haber aterrizado. ¿Eso es el combustible? ¿El cericero? Y estos serán las luces de aterrizaje. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! ¿Mayday? ¿Qué demonios es eso? Es el fin de año ruso. Habrá una gran manifestación y serviremos canapés calientes. Si la serie de Darth Vader en la línea editorial de Marvel fue todo un éxito, van a seguir explotando a esta saga que es Star Wars hasta que deje de poner huevos de oro la pobre. Ahora le llega el turno a Darth Maul, que contará con su propia serie de cómics, en la que conoceremos esas motivaciones que le llevaron a caer en el lado oscuro dando complejidad al personaje. En esta historia, escrita por Cullen Bunn y con el dibujo de Luke Boss y Nolan Wallan, Goddard, aprenderemos de él que no solo es un malvado lleno de odio ni un sirviente leal de su maestro Darth Sirius, sino que considera que los Jedi se descarriaron de su propio camino, pasando a ser simples armas del Senado, y la única solución para ellos es el exterminio. Siempre dos están, un maestro y un aprendiz. Has sido bien entrenado, mi joven aprendiz. No pueden ser rival para ti. Tengo un mal presentimiento. Y el mundo de los videojuegos avanza, que es una barbaridad, como decía aquella zarzuela, no solo a nivel técnico, con mejores gráficos, formas más inmersivas de acercarnos a la experiencia de juego, sino también con historias que nos hacen vivir aspectos nunca vistos en nuestras consolas y ordenadores. La siguiente noticia está relacionada precisamente con esas innovaciones. El mundo del videojuego ha dado un paso más allá, y en el próximo título, basado en la licencia de Conan, Conan Exiles, tendremos un mundo abierto donde los jugadores tendrán que sobrevivir cazando, cultivando y luchando con monstruos o contra otros jugadores. Y algo tremendamente novedoso. En el caso de los personajes masculinos, podremos seleccionar la longitud de nuestro pene. Sí, amigas y amigos, los desarrolladores quieren cuidar los detalles de personalización al máximo. Así que ya sabéis, si queréis manejar a un bárbaro con problemas de autoestima por culpa de su micropene, o queréis emular al Chojin de Urotsuki Doji en plena era Iboria, todas las opciones estarán disponibles. ¡Albricias! ¡Regocijaos, amantes de la hiperpersonalización y de los atributos masculinos de tamaño exagerado! ¡Qué viaje tan brutal! ¡Tu pene es colosal! ¡Tu pene es demasiado! ¡Una nave espacial! ¡Tu pene es una bomba! ¡Tu pene es un cañón! ¡Y cuando se dispara, menudo mogollón! ¿Listos? ¡Apunten! ¡Pene! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡Tu pene, qué poder! ¡Cómo entra, qué placer! ¡Tu pene tiene ritmo! ¡Y me hace estremecer! ¡Tu pene me marea! ¡Grande como una cría! ¡Y pringas, que no veas! ¡Perdón! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡Qué pedazo de pene! ¡Qué potente lo tienes! ¡Tu pene es tan bonito! ¡Qué perfecto es mi nene! ¡Tu pene es tan duro! ¡Y el más largo seguro! ¡Mi cuerpo es una peli! ¡Y la estrella es tu puro! ¿Protagonista? ¡Tu pene! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! ¡No puede caber aquí! Qué canción más bonita, qué buenos recuerdos me trae. Sí, sí. Cuando asaltábamos licorerías en los años 20. Sí, joder. No, yo hablaba de la... No, hablaba de la de su pene. Creo que hablaba la de su pene. Ah, yo hablaba... No, yo hablaba de La cosa más dulce. Es una película muy buena. Claro. No sé si la he visto. Está muy bien. A ver, yo puede que haya visto una que se llama parecido, pero no es la misma. Que iba a poner nata en... Me hace gracia... Esa película me hacía gracia porque era una peli muy gamberra, pero protagonizada por mujeres, joder, que siempre parece que todas son de tíos salidos, ¿no? Las tías también pueden estar salidas. No pasa nada. Bueno, que vamos a comentar algunas cosas. Por ejemplo, la serie de Castlevania. Ha llegado información de última hora. De última hora. A la redacción, ahora mismo. No, va a llegar información de agencia. Sí, sí. Nos ha llegado un cable ahora mismo de la agencia EFE. De la agencia EFE diciendo Wikiflix. ¿Hay una página que se llame así? Wikifreaks, pues sí, está la Frikipedia, ya Wikifreaks. Pero Wikifreaks. Hay que cogerlo antes de que no lo quiten. Ve buscando, tú ve buscando, tú. Censura esta mierda. Tú dame la información, tú ve busca. Vale, supuestamente decíamos que Netflix no había dicho nada, pues sí, al parecer ayer dijo cosas. Hola, soy Netflix. Y lo que dijo fue que la película estará basada en el tercer título de la saga, Castlevania 3. Espera, que me lleva otro cable. Película no, serie. Serie, he dicho película. Sí. Vale. Que protagonista. Digamos, plátano. Que protagonista será Trevor Belmont, como el de la serie, que transcurrirá en el siglo XV, en plan una serie de época. ¿Y qué vas a decir de Pokémon? De Pokémon no. Iba a decir, madre mía. El productor será Andy Sacar y al parecer el guionista. El guionista será el. Robert Meter. No, claro. Será Warren Ellis, famoso guionista de cómics. Y también se mencionaba que podía ser Diane Nixon. ¿También Semen? Semen, sí. Así que tal. Existe. ¿No llega otro cable? ¿Qué otro cable? Wikifreaks ya existe. No, nada. Está destinada a conocer a quien le interese, a los sujetos frikis que populan. Sí, puntos suspensivos. Porque es lo que hizo Google. Porque es lo que hizo Google, efectivamente. ¿Qué pasa con lo de la NES Mini? O sea, ¿por qué Nintendo no crea más? ¿Por qué tenemos que seguir luchando contra la escasez? Eso digo yo. ¿Por qué, Susana? La llevo esperando desde el 13 de enero. Va a salir otras cosas más guays ahora. Porque están produciendo la Switch a pijo sacado, ¿sabes? Y que te crees tú que dentro de un tiempo no van a decir, venga, vamos a hacernos en cuántas unidades más, porque van a sacarlas a precio normal y se las van a quitar de las manos. Y mientras que sus consolas se conviertan en objetos únicos. Pero ahora no fabrican más porque tienen a los chinos de Foxconn ahí a topetir con la Switch. Claro. Y cuando la Switch ya haya vendido bien fuerte, a lo mejor en, no sé, octubre del año que viene te dicen, venga, la reeditamos. Y en octubre del año siguiente ya te saca la Super Nintendo. Una nueva remesa. No, yo creo que van a ir directamente a la Super Nintendo. ¿Y creéis que la Retroblox esta le va a hacer la competencia? Yo a lo mejor me la compro. ¡Hostia! Yo tengo consola. El problema que tiene es que tienes que tenerlos. Claro, ahí muchos pueden ser no encontrables o puede que no los quieras usar si los tienes. Por lo que es de tu cajita original y guardado. Claro. Mola. Pero molar la consola mola, y si sale a buen precio, yo también la quiero. Hombre, siempre lo volvemos a ver siempre, la Raspberry, que entonces vamos, todo eso guay. Pero yo siempre mola el rollo ese de salida HDMI, puedes retransmitir por YouTube ahí, ¿sabes? Tu juego, mola, eso me mola. Es una consola retro bien hecha. Con todo esto. Que tendría que tener sitio para rooms. Con todo esto de lo retro, cuando estaba esperando a que yo me recogiese el MediaMarkt. Pero es la verdad, estaba en la parte de arriba. Estaban luchando contra cogerse el NIO. ¿O no lo he cogido? Voy a ser sincero, no lo he cogido porque no lo tenían. Claro. Voy a ser sincero. ¿Qué es de Play ese juego? Por supuesto. Pues para ti. ¿Te vas a dar 10 euros para él? Tienes mi voto. Tienes tu permiso, ¿no? Hombre, sí, a ver. Si me lo pillo, no soy farsante. Necesitas 10 euros para que te des el juego y esos 10 euros equivalen a 6 meses de Xbox One, yo te doy 10 euros. ¿Me la alquilas por 10 euros? Pues está tirado. Te alquilo por 10 euros. Está tirado. Pero tenéis que jugar con mi perfil, ya lo he dicho. Que no juego con tu perfil. No nada. Es una guarra de los logros. Ya ves. Bueno, lo que iba a decir. Traficando con logros, qué pues tío. Lo peor es que no, ni siquiera quiere el placer de sacárselo a los logros. Claro, tiene que sacar uno mismo. Me he sacado yo hoy cuando me pasa el final un logro de plata y he dicho ahí. Pues a que molan los logros, es que los logros. Pues, mola, lo que, pero en los juegos que molan. Lo que iba a decir. En la parte de arriba donde están las consolas y en el MediaMarkt, tenían un montón de Atari retro, no sé cuantitos, una reproducción del Atari con de plástico. 500, ya, pero son, no deja de ser una Atari con todos los juegos de Atari, como lo eres. Tenía 500 juegos, no sé qué. Pero es que Sega, no sé qué. Yo comprendo que para el que tuvo el Atari eso mola, pero yo, por ejemplo, tengo consolas, la mayoría de las tuve, y si no las tuve, si había puesto mi foco sobre ellas y sabes lo que te quiero decir, me había informado. rollo Super Nintendo. La Super no la tuve, pero joder, tenía la Mega Drive y la Super yo sabía que los juegos que salían y los que no, y ya por nostalgia así que me la compré y dije, joder, pues quiero tener una puta. No, pero me refiero pero a que... una Atari de esta es una reedición, yo no tuve la Atari y a mí la Atari me... Pero me refiero que todos los días siempre se va a decir, que ya ahora mismo tenemos versiones de... El reloj, ¿lo habéis visto? El smartphone de Atari. Sí, el smartphone de Atari. ¿No? Es que llevas una consola en el reloj de Atari, o sea, lo conectas a la tele y ¡ah, oh, jugar! Por eso digo que noticias de cosas retro, es decir, en todos lados, ¿sabes? Y estas cosas, pues molan, lo que hice yo, poner retransmitir tus partidas y todo este tema. Ya ves, está muy bien. Sí, bueno, está bien, poder está capturar el juego, yo que sé, pues eso, como hacerte un Legend of Dragon ahí en directo, que es, ¿sabes? Que para retransmitirlo y esas cosas. O yo que sé, juegos más minoritarios que molan un huevo, los Busta Group, las japonesas, esas que nos descargábamos de internet porque era todo free for all, ¿sabes? Y porque sale Mameyes. También. Oye, que digo, pinta muy mal el tema de... las últimas semanas, con todas las noticias que han salido, pinta muy mal lo de la película de Batman y Ben Affleck, ¿eh? O sea, pinta muy... muy oscuro. Pinta oscuro. Pero no, muy mal. O sea, primero lo del cambio de director... Ben ya se ha tirado porque Ben está diciendo que me piro, ¿eh? Es que el rumor es ese. O sea, que dicen que están diciendo que van a recolocarle en una tumba a él, ¿sabes? Le han dicho, ya no sirve para este puesto. ¿Y qué le colocan al principio de la película? Supongo que al principio de la película morirá y nombrarán otro Batman sucesor y será un Batman molón que volará con jetpack y con no sé qué, como el del futuro ese. Pero supongo que será después de la... ¿Qué sería? ¿Después de la segunda? ¿Esta de Batman cuándo saldría? Sería en esta de Batman. No, porque sí, de la Liga de la Justicia ya hay trailer. Supongo que ahora vendrá la Liga de la Justicia y luego llegaría este de Batman. A lo mejor lo matan en la Liga de la Justicia. En teoría, esta película iría después de las de la Liga de la Justicia, en teoría. Pero yo ya no tengo claro cuál es. Está organizado, La cronología de DC. Pero vamos, que pinta la cosa muy chunga. Por lo menos cuando Ben Affleck dejó de ser director, que oye, se había involucrado bastante en el proyecto y tal, y dijeron que metían a Matt Reeves, que es el director de las últimas del Planeta de los Simios, que están bastante bien. Y dije, bueno, vale. Ha cogido el tío, guión, lo van a reescribir. Dije, fresco, tranquilo. Y ahora, pues, el rumor este de que se puede pirar, uy. Bueno, que ya te tengan hasta la polla con las movidas y digas, venga, ya no soy director. Y dices, vale, y ahora que no eres director, bueno, ese curro que te has pegado haciendo un guión, que seguramente sería bueno, porque el hijo puta es buen guionista, diría, te lo vamos a reescribir. Y ya debe ser, ya decir, ya me estáis tocando los huevos, ¿sabes? O sea, me pido. Habrá que ver qué está pasando ahí. Lo que parece es que Marvel lo tiene todo como super hilado y bien hilado y encaminado a... En Marvel como manda, lo que quiere hacer. Manda frikis. Y DC es como que van como dando bandazos. Probamos esta cosa, no funciona, vamos aquí a probar también, esta otra. En esta de Batman se dice también que Affleck está como muy de bajona porque su última película, la de Vivir de Noche, sí, creo que se ha pegado un batacazo importante. Puede ser. También dicen que anda ahí un poquito debajo. Está roto por dentro. Además, sí, Affleck molaba. Estaba genial. Ahí está Matt Damon. Estaba genial, en lo más alto de la muralla, a punto de descender. Guapa, otro Matt Damon también. Ese es Damon. Matt Damon en lo alto de la muralla, madre mía. Esa tengo yo curiosidad. Un arco, ¿eh? ¿Has visto el trailer? Es mío. Sí, es la prisa de mío. Y la has visto a él. O sea, es que no te lo crees. Sí, con pelazo. Dejadme luchar con vosotros. ¡Pero que me dejéis, coño! No, pero sale. ¡Dejadme! Pero la dirige el de la Casa de las Dagas Voladoras. Pero, ¿sabes lo que pasa? Como se puso súper a tope con las pelis de Bourne, pues él quiere seguir ya con cada vez más fantasía. Pues deja que camine como él, Camele. Si Camela da la alegría o Camela hacer película de acción, pues déjale. Yo le tengo muchísima curiosidad a la de la Gran Muralla. Soy totalmente sincero, ¿eh? Bueno, ¿Qué os parece? ¿Cómo es la científica? Es históricamente correcta. Es históricamente imprecisa. ¿Qué os parece lo de Harrison Ford? O sea, ¿esto qué le pasó? ¿Porque estaba ya mayor o por intentar hacer un vuelo indiferente? Es hombre que quitarle ya la licencia. hay que sacarle de la circulación directamente, ¿sabes? Vete a Malibu, Harrison, no salgas de allí. No, de la playa a la casa y de la casa a la playa. Ya está. ¡Pero es que yo quiero volar! Nada. ¡Quiero sentirme libre! A lo mejor hay que darle un incentivo. En Japón, hace un par de meses, salió la noticia de que en algunos pueblos tenían problemas con los yayos que conducían todavía y que no podían quitarles el carnet. Entonces lo que hacían era darles un incentivo. Si voluntariamente presentaban su carnet, lo daban, y esto de... Como cuando dejas a ese policía y dices, aquí está mi pistola y mi placa, por los chayos, y dices, dejo a ese conductor, aquí está mi carnet de conducir. Les daban un descuento de por vida, lo que le quedase a los pobres, en ramen, en los restaurantes del pueblo. A lo mejor con Harrison Ford hay que hacer algo así, hay que darle un incentivo para que deje de volar ya. Que se compre un emulador de aviones. Claro, que intente hacer las pruebas del GTA, de la escuela de aviación, y que se deje de tontería de pilotar con el suyo. Vale, es que vaya a tener que... Verdaderamente... Va, ya no es que se mate él, es que estaba a punto de matar a mucha gente. La pregunta es, ¿en el cine Harrison Ford ya qué tiene que aportar? Porque en Star Wars ya le han dicho gracias por venir. No, tú ya, por ejemplo... Pues tú ya descansas ya. Yo ya no tengo nada. Tú ya no tienes nada contra él. Ya está. Pues ¿y con tantos años de lucha? Pero fue una victoria. O sea, eso, sí, eso está claro. Ganamos, fue uno de los primeros triunfos de la casa de mi hermano. Me acuerdo cómo lo celebramos. Fue alucinante. Harry vino y lo arreglamos ahí. Y le dije, a partir de ahora tú puedes hacer las pelis que quieras. Y bueno, le llamaré a ver si necesita algo o que se ocupen de él. ¿Tiene Indiana Jones por la señora que le cuida, los que no ha ido esta semana? Sí, está casada. Floja. Yo creo que de esa mujer debería apretar un poco ya la correa. Hombre, esa mujer ha dejado de salir en Supergirl, digo yo que a lo mejor es para cuidar, ¿eh? ¿Qué le queda? ¿Hay un Indiana Jones por ahí en el horizonte también, me parece? Pero eso de momento sigue. Eso está en el horizonte, por eso yo digo que este hombre se escapó, se llevó el avión y realmente no le deja, pero... deberíamos llamar a Sean Connery y decirle, mira, Harry, te vamos a enseñar lo que es la jubilación. Porque ya vas necesitándola. ¿De Sean Connery? Aparte de... Sigue jugando de al golf, golf en Marbella, mala, donde sea y... Y ya está. Pero al parecer hace como dos semanas volvió a salir lo de que debe dinero. Que volvió a en el club de gol en el que estaba a cabrearse con los que van delante, que son muy lentos. Y otra vez la volvió a liar con eso. Tiene 80 y tantos. Que él juega muy rápido. Ya ha caído otra pelota aquí. Siguiente. Ha caído la pelota y ya está montando el carro ese. Pues eso, que vaya Sean Connery y le diga, Harry. Ven conmigo que nos vamos a salir. A lo mejor Sean Connery. Pues puede ser una última gran película, sí. Harrison Ford y Sean Connery en Las Vegas, qué coño. Robando la avioneta de Harry y entonces a Las Vegas, ese guión se escribe solo. Ya, pues. Me recuerda algo al mini corto aquel que hicieron los de. Los de Doctor Who, los antiguos doctores antes del especial. De Three Doctors. El de los. De los seis doctores era. Era de Three Doctors, eran los tres. Sí, pero salían más. Claro. Así que, bueno, da igual. Bueno, por último, rápidamente, Conan Exiles. Vale que la noticia que lo ha copado todo ha sido lo del alargamiento de Pene. Pero el juego pinta bien. Parece como un arc, pero de la era Igoria. O sea, tienes que sobrevivir, conseguir agua, comida. Cocinar la comida porque si no te puedes intoxicar. Y para eso necesitas hacer fuego. Tienes que tener un refugio con tu camita. Tiene el hacer rollo, crafteo. Tiene el rollo de que puedes construir ciudades. Es decir, que no solamente se queda en el tema de construir tu choza, que puedes construir el rollo Fallout, sino que decidir cómo es la distribución de la ciudad. Es decir, crear un puerto y crearlo en plan serio. Habrá que ver que no lo basen solo en eso y que tenga un buen sistema de combate. Es de los creadores de... Y un par de huevos, bien. Es un juego de Conan. Ya. Es de los creadores de Age of Conan, sí. que tienen la licencia de todo lo de Conan, lo tienen ellos. Por cierto, el juego está ya en Early Access. Para PC, nada. Ya está para PC. Pero en Switch. En Switch. ¿Qué estáis pensando? Switch y rabos grandes. En Twitch ya parece ser que hay algunos gameplays. O sea, que se puede entrar y cotillear a ver cómo es el juego en movimiento. Y está confirmado, entre comillas, que también saldrá para Xbox. Sí, no, sale para Xbox y saldrá para, no sé si para Play 4, me creo que también. O sea, que está. Todo este tipo de cosas, la prueba es súper gracioso. La prueban primero en Xbox. Y si ven que tiran, luego lo sacan en Play. Lo digo por el tema de. El ARK, por ejemplo, salió primero en. Es por las políticas de que PlayStation no lanza un juego hasta que no está acabado. Si está en Early Access, pues no lo lanza. Y Microsoft, como es de PC también, pues sí tiene esas políticas aceptadas, por lo cual también lo hace en su plataforma de Xbox. Yo de todos modos. Sí, pero Neverwinter no salió en Early Access. Y tardó en salir casi un año para. Tendría una exclusiva con Neverwinter. Por eso te digo. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ajá. Muy bien. Que a mí me ha llamado la atención, más allá de. Más allá del pene. Más allá del pene. También puedes también para. También se pueden alargar los pechos de las señoritas en el juego. Me parece muy bien. Porque eso está implantado en el paridad. Claro que sí. Ahora. Pues yo me voy a hacer una anciana bárbara con los pechos hasta el suelo. Y pene. Y la vas a utilizar como la cadena esta de japonesa de la como en las tetas. Demasiada. A tope. Se te ha ido. Yo, ya se te ha ido, ¿eh? Sí, puede ser. Demasiada información. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.191. Gobierna el universo conocido el Padishá Emperador Shaddam IV, mi padre. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange. Especia que extiende la vida. Especia que expande la consciencia. La especia es vital en los viajes espaciales. La cofradía del espacio y sus navegantes, a quienes la especia ha venido mutando durante 4.000 años, utilizan el gas de especia naranja que les confiere la facultad de plegar el espacio. Es decir, de viajar a cualquier lugar del universo sin necesidad de moverse. Así. He olvidado decir algo. Esta especie existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Un planeta yermo y desolado cubierto por inmensos desiertos. Escondido entre las rocas de estos desiertos se encuentra un pueblo conocido como los Fremen, que desde tiempos remotos sostienen la profecía de que un hombre ha de llegar, un Mesías, que habrá de conducirlos a la verdadera libertad. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune. Bueno, pues estamos ya de vuelta y vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento. Si sale bien, pues genial y lo podremos repetir más veces. Y si no sale bien, pues no lo emitiré y ya está, y no pasa nada. Y aquí, paz y después gloria. Como ya sabéis, estamos colaborando desde hace un tiempo con el Festival de Cortos de Carabanchel, que van por su tercera edición ya. Y hemos dicho, pues vamos a hablar con el jefe, con el jefe de todo aquello, el que lleva todo ese asunto. El que manda. El que manda, efectivamente, que es Eric Gadry, y le tenemos al otro lado del teléfono, pero claro, como somos gente pobre, pues el teléfono está puesto con el manos libres y cerca de la grabadora. Así que luego en la edición veré si se escucha bien, si no, pues nada, esto quedará guardado en el olvido para los anales de la historia. Puede ser un easter egg. Puede ser un easter egg. Hola Eric, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, caballeros. Oye, que yo no mando nada, ¿eh? Yo solo organizo ahí a la gente y ya está. Realmente ahí mandamos todos. Somos muy democráticos todos. Ah, eso está muy bien, como en los partidos modernos. Oye, ¿qué te iba a decir? Para la gente que no te conoce, entre otras cosas, aparte de mandar a latigazos a la gente de allí en el festival, formas parte de la compañía de teatro Te Atraco a las 12. Sí, pues dirijo también Teatro a las 12, es una compañía de teatro que empezamos hace 15 años y bueno, al principio empezamos por vocación teatral y al final pues hemos acabado viviendo de eso, así que bueno. ¿Y se vive de eso? En 2004 nos mezclamos con los audiovisuales y ahora pues haciendo un poco de todo, la verdad. Pero que dices que vivís de eso, ¿es eso posible, vivir del arte de uno? Joder, pues yo lo hago, imagino que sí. Oye, eso sí, sin lujos, sí, amigos, sin lujos de nada. Oye, háblanos del festival, porque estáis ya en la tercera edición, ¿cómo surge esta locura? Pues fue un encargo que me hicieron. Había dirigido antes un proyecto que se llamaba Cirulo Freak Cinema, que era una muestra de cortometrajes frikis y bizarros que los hacía ahí por bares de Madrid, Guadalajara, Granada y tal. Y bueno, como sabían que tenía experiencia así tratando con distribuidoras, pues me dijeron si quería dirigir el Festival de Cortos de Carabanchel y bueno, les dije que sí y todavía no me he arrepentido. Mierda, todo guay, ¿no? Muy bien, sobre todo porque al principio costó mucho que entrara la gente, pues no sabía tampoco ni la calidad de los cortos que había ni lo que se iba a encontrar en la sala alternativa, en la sala talarmana, así que bueno, pues la gente iba así un poco, pero hemos conseguido que se llenen todas las ediciones y cada vez que... Y bueno, el nivel está muy alto y muy contento, la verdad. Oye, hay categorías para todos los gustos, hay cortos de terror, bueno, digo para todos los gustos menos para el de Jojo, porque el terror ya no, pero también hay ciencia ficción, hay comedia, hay serie Z. ¿Por qué estas categorías y no otras? Es decir, ¿por qué no habéis metido, pues mira, por ejemplo, cortos de estos de llorar, de gente que lo pasa mal y que tiene mucho drama en su vida? Lo ha habido, de hecho, ¿sí? En principio la sala me pidió que pusiera categorías dramáticas, también puse una de drama y una también de cine político-social. y no venía ni el tato. O sea que, claro. La gente quiere sangre y reírse. Iba tirando, soy muy friki, iba tirando más por la parte más friki, pero ellos al ver que realmente la modalidad de drama no se llenaba, no interesaba, pues entonces dijeron, bueno, Eric, venga, métete con lo que tú quieras, con los geos que tú quieras y tira tú para adelante. Y bueno, desde que se hace así, creo que no se han arrepentido. Así que bueno, yo estoy contento, ellos también. Y se venden muchas cervezas también. Eso es lo más importante. Todos contentos. Bueno, también en este festival he querido hacer una cosa un poco aparte que no hacía con lo del Cirolofic Cinema. Y es que después de los festivales, cuando si vienen los directores, lógicamente a presentarlos y todo eso, pues hacemos un coloquio donde también el público participa y no sé, es bastante interesante. Es muy friki a la par. Oye, los cortos, ¿cómo te llegan? ¿Cómo los seleccionas? ¿Cómo haces eso de decir, uff, estos los meto, estos los dejo en el cajón que duerman el sueño de los justos? Pues nada, cojo un dado y lo voy tirando y según salga, nada, tío, hay que fijarse en muchísimas cosas. Una cosa muy importante es la fotografía, que tenga una textura de cine. Otra cosa muy importante son las interpretaciones. También el tempo, que tenga un ritmo, ¿sabes? Que son una cantidad de cosas las que hay que visualizar cuando ves un cortometraje para seleccionar. Que bueno, sería un poco largo de explicar, pero bueno, a grosso modo me han elegido a mí, imagino, porque creen que tengo criterio para poder hacerlo y yo, bueno, pues me siento muy contento y muy honorífico con ese honor, ¿no?, que me han dado de decir, chico, creemos que tienes buen gusto, selecciona tú los cortos. Así que bueno, gracias por esa responsabilidad a la sala y por lo que me toca. Y bueno, imagino que el criterio es un poco libre. Por el momento nadie se me ha quejado con los cortos que selecciono. Así que bueno, pues creo que va por ahí bien la cosa. Oye, y el otro día estuvimos hablando de los cortos de la sesión de terror. Ya hablaremos en el siguiente programa de los de ciencia ficción. Claro, es el Festival de Cortos de Carabanchel. La gente que se acerca es de Madrid. Víctor, por ejemplo, dijo que él estaba intentando buscar esos cortos, pues si estaban en YouTube y no los encontró. La gente que a lo mejor nos está escuchando y no es de Madrid, dice, joder, yo quiero ver alguno de estos cortos de los que están hablando. ¿Cómo pueden hacerlo, si es que es posible? Sí, pues ahora mismo todos esos cortos están por festivales. Un cortometraje, cuando un director lo lleva a festivales, tiene más o menos 1 o 2 años de duración. Y entonces ya después pasa esa fecha, es cuando los sube a internet para que los vea todo el mundo libremente. Pero si tú subes un corto antes de que vaya a concurso a los festivales no te lo van a coger. Ese corto entonces ya, digamos que ha sido quemado, ¿no?, por las redes. Y entonces ya no es una exclusiva que va a tener el festival. Así que lógicamente los cortos que ponemos en el festival no los podéis encontrar en las redes, pues porque están rulando por festivales. Digamos que están en el horno ahora mismo. O sea que los que no seáis de Madrid no podéis ir a Carabanchel, buscaros la vida en otros festivales. El Carabanchel es el nuestro. Oye, una cosa, las próximas citas, las próximas sesiones que está preparando el festival y cositas que se van a ver allí tenemos una cosa muy interesante. Yo es que soy muy fan de un director que se llama Alfonso García y de un guionista que se llama Vincent Blom. Los dos llevan una productora alternativa que se llama Geofilms y los dos hacen cortometrajes con móviles, cortometrajes de terror con móviles, que son súper potentes y los tíos arrasan en festivales pues como Sitges. Y entonces se me ocurrió organizar una retrospectiva para el día 25 de febrero, el sábado este, ¿no?, el siguiente, y ahí vamos a poner a pinchar cortometrajes suyos como Alien Inside, La Boca del León, Cannibal Rape, Sector 04 y Medium, bueno, una fricada de cortos. Y entre corto y corto vamos a hablar con el director y con el guionista, y todo el mundo del público podrá preguntarles lo que quiera, cualquier duda. Digamos que va a ser una especie de masterclass friki sobre cortos de terror hechos con móviles. Ahí queda eso. Estuvimos viendo Imedium en la sesión de terror y la verdad que era chulo. ¿Qué te iba a decir? Que nada, que suerte con lo que estás ahora, que sé que estás rodando. Y, oye, lo del musical de Mamá Ladilla, en el que estás ahí metido, ¿qué? Sí, lo del musical también, joder, pues... Sí, aprovecha, tenemos poco audiencia, pero oye, tú aprovecha. Tenemos ahí con un, bueno, con bastante éxito en el San Paul. Llenamos los dos días, 1.200 butacas, y así que nada, vamos a seguir currando en esto y vamos a seguir. Nada, yo es que soy muy fan de Mamaradilla, y cuando empecé a hacer arte dramático, pues curraba de camarero en musicales de, pues en el de Mamma Mía, en el de ABBA, en el de tal, y curraba de camarero. Y siempre que salía me dije, hostia puta, cómo molaría un musical de Mamaradilla y todo. Y al final pues conseguí hacerlo después de muchos años. Así que nada, va rulando bien. La gente muy contenta, el musical muy cañero, y no sé, de momento no nos ha pasado como a los titiriteros y seguimos aquí en la calle. Así que todo bien. Tal y como está el tema, es un buen síntoma. Bueno, pues Eric Gatti, currante directamente del mundo del arte. Que muchas gracias, y que nada, que estamos en contacto. Nos vemos en... Oye, muchísimas gracias a vosotros por abrirme un hueco, y espero que no haya bajado mucho la incidencia. Nada, no te preocupes, porque somos pocos, pero bien avenidos. No pasa nada. Un abrazo muy grande a todos, chicos. Nos vemos el sábado. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego, chao. Prácticas con escudo. Gurney, ya hemos practicado esta mañana. Ahora no estoy de humor. ¿No estás de humor? El humor es válido para las bestias y para el amor, no para la lucha. Lo siento, Gurney. No basta con que lo sientas. ¿Has visto? El humor, solo es válido para las bestias, no para la lucha. Qué vergüenza, ¿qué es eso de hacer el humor? Ya ves, Patrick Stewart. Patrick Stewart. Cuando hacía buenas cuando hacía películas y no hacía de la mierda del WhatsApp. La mierda del WhatsApp. Qué vergüenza. Bueno, que hemos dicho antes que íbamos a tener una sorpresa. ¡Oh, Dios! Espera, ¿puedo decir una cosa sobre esto? Es como que se lleva cebando durante un montón de tiempo, como no esté a la altura para matarnos, En fin, pero... Hostias, yo no sé cómo es. Aquí me parece que hay dos privilegiados... Nadie hemos dicho nada todavía. ...que saben cómo es, medianamente. Claro, es que cuando dice, ¿puedo decir una cosa sobre esto? Tú le dijeras que no, nos ahorraríamos todos estos momentos. También es verdad. Pero tú eres muy permisivo. Te da pena verla ahí atado y le sueltas para que corra. Claro. No, ¿sabes también lo que pasa? Y un día coge una avioneta y nos la lía, como el Ford. Tú sabes también el problema que hay con eso. ¿Con cuál? Pero estoy hablando de mí ahora mismo. Sí, vale. Se dice, puedo decir una cosa, y él continúa, no espera a que nadie le diga nada. Hombre, pero ya tenéis años de relación, ya tendrías que estar ávido ahí. Tendrías que estar al tío, deberías conocerme, claro. Ya. Ya no me miras como antes, La primera vez fue culpa suya, pero luego ya... Bueno, se callen. El caso es que vamos con una sorpresa, que es una nueva sección. Es un audio que nos ha llegado a través de canales extraños. Porque el humor es para las bestias. Es para las bestias. Es un audio que yo sé de quién proviene, pero todavía no lo he escuchado. Viene... Del espacio. Del éter. De las estrellas. De las estrellas. Así que yo no me voy a extender más. Le voy a dar al play y que sea lo que Dios quiera. Buenas noches, gente. No es que ahora sea de noche. Me gusta saludar así. Después de esta gran tontería... Voy a seguir con una que se me ocurrió hace tiempo. Hacer una sección nueva y fresca en el programa. Como al final, no di para tanto, tuve que hacer una sección tontuna. Estaba pensando en cuando alguien llega y te dice, pero tío, ¿cómo no has visto esa peli de Hitchcock? O, ¿no fuiste al último concierto de Queen? No puedo creer que no jugaras a la primera versión de Candy Crush. A veces me da la impresión de que la gente quiere meter cosas en una hipotética lista de actividades culturales que hacer antes de los 30, ¿sabéis? Ese tipo de lista. Pues os jodéis. Yo ya tengo 31. Pero puede que tengáis razón. Y quizás debí haber visto alguna peli de Hitchcock antes de los 30. Esto es... 30 cosas que debí hacer antes de los 30, porque en la casa de mi hermano nos gustan los nombres cortos. Este primer capítulo se lo dedico a los chavales del futuro que van a tener que comprar la Coca-Cola a precio de droga. Hoy hablaré de patologías psiquiátricas y amor, dos temas que históricamente han ido muy unidos. De esos dos temas habla la película que hoy traigo aquí desde 1945, recuerda, de Alfred Hitchcock. Recuerda. Desconocía por completo esta facultad de Elías de crítico cinematográfico, esa voz de... Ultratumba. De ultratumba, de... ¿Qué está pasando aquí, sí, cabrón? Es muy sensual. ¿Cómo lo tenía guardado? Es muy sensual, lo tenía muy adentro. Es un truán, es un galán. Ay, Dios mío. En fin, madre mía, joder. Se va dejando una perla cojonuda, No, esto tiene que volver. Sí, esto tiene que volver, quiero decir... Esto, podemos hacer un spin-off de esto. De todo este conglomerado que nos ha pasado, se puede hacer un Elías que nos mande un audio de una peli, que le mandemos. No, las películas de Elías, algo así. Sí, la peli que quieras, pero tiene que poner este tono. Vuestro deseo son órdenes. Hoy hablaremos de una película dirigida por Alfred Hitchcock, protagonizada por Ingrid Bergman y Gregory Peck. Esta película consiguió un Oscar en 1946. Tras recoger el Oscar, Alfred declaró: "Chico, menudas fiestas me he pegado en Ibiza con Dalí. Mira, no te cuento nada porque ni me acuerdo. El caso es que en una de esas farras Dalí me dijo: oye, ¿por qué no hago yo los decorados en parte de tu próxima peli? Nada, un cameo". Y yo le respondí: claro que sí, guapi. Voy a comenzar la sinopsis con esa voz tan sensual que os gusta. La película comienza en la clínica Green Manor, mostrándonos el traspaso de poderes del Dr. Murchison al Dr. Edwards. Escuchémoslo. El Dr. Edwards, el Dr. Murchison. Encantado, Dr. Murchison. He oído hablar mucho de usted. Y yo, naturalmente, de usted. Es más joven de lo que había imaginado. Dentro de nada representaré la edad que tengo. Al parecer yo ya la represento. Y me alegro de poner las riendas en manos más firmes. Le dejo mi biblioteca, que contiene, entre otros ejemplares de interés, su última obra, El laberinto del complejo de culpabilidad. Una obra excelente. Espero que Green Manor reinspire otras igualmente buenas. Es usted muy amable. No conozco la fórmula oficial de la abdicación, Dr. Edwards. Le diré simplemente que estas habitaciones que yo he ocupado durante 20 años, ahora son suyas. Más adelante, al Dr. Edwards le presentan a la doctora Constance Peterson. Y como he dicho anteriormente, esta es una peli también de patologías. Y el Dr. Edwards empieza a dar signos de tener alguna de ellas. Escuchemos lo que le pasa cuando la doctora realiza un dibujo sobre la mesa. Allí es donde queremos construir la nueva piscina. Oh, soy gran partidario de las piscinas. Hay un sitio perfecto para ella entre los olmos. No cabe una rectangular, pero sí de forma irregular. Así. Con los vestuarios aquí. Supongo que la provisión de ropa en esta institución será inextinguible. Mientras hablan de este y otros temas de psiquiatras, surge la pasión entre los dos doctores. Iba a volver a leer su último libro. Me gustaría comentarlo. Nunca he comentado un libro con su propio autor. Naturalmente, en el colegio teníamos profesores de literatura, pero era muy distinto. Parece que estoy nerviosa, ¿verdad? En absoluto. Hace un momento estaba convencida de que quería comentar su libro con usted. Y ahora me doy cuenta que no. Comprendo. Es asombroso descubrir que una no es como creía ser. Hasta ahora yo siempre sabía lo que pensaba en realidad. Y ahora ya no lo sabe. Esto es ridículo. Es absurdo que haya venido aquí como una chiquilla atolondrada. Es usted preciosa. Por favor, no me hable así. Va a pensar que he venido por... Sé por qué ha venido. ¿Por qué? Porque a los dos nos ha ocurrido algo. Pero esto no puede ocurrir así. En un día. Sucede en un momento algunas veces. A mí me pasó esta tarde. Fue como un relámpago. No podemos evitarlo. Y esta larga fanfarria que sonará ahora de fondo durante 40 segundos es lo que significaba para Hitchcock el significar un beso. Tras estar como tórtolos, descubren que el auténtico Dr. Edwards está muerto, por lo que quien está con la doctora Peterson y quien se encuentra con la doctora Peterson es un paciente amnésico que no recuerda su identidad. Aún así, no renuncian a devolverle su memoria para esclarecer los hechos y por eso van a visitar al Dr. Alles con una excusa barata. ¿Se puede saber para qué nos vamos a Rochester? Para hacer una visita al Dr. Rulo. Ah, el tipo que no puede ver la salsa de tomate. Era mi psiquiatra, él me sometió al psicoanálisis. ¿Ah, sí? ¿Pues qué te pasaba? Oh, nada, todos los psiquiatras tienen que ser psicoanalizados antes de ejercer. Oh, para asegurarse de que no están demasiado locos. Oh, no creía que aún tuvieras ganas de bromear acerca del psicoanálisis. Perdona, soy un imbécil. No, yo que siempre me olvido de que estás enfermo. Yo también. Cuando te tengo así me encuentro completamente bien. ¿Me seguirás queriendo cuando esté normal? Claro, estaré loca por ti. Estoy normal. Alex, mi marido John Brown. Encantado de conocerle oficialmente. ¿Te has casado? No hay nada tan bonito como un matrimonio reciente. Sin psicosis aún, sin agresiones, sin complejos. Os felicito y os deseo que tengáis niños en lugar de fobias. Pero digamos que la pantomima se ve a la legua y aquí viene una discusión sobre psicopatías y amor, no sin falta de algún comentario sexista por parte del profesor a su alumna. ¿Crees que el viejo Alex Brulov, uno de los mejores cerebros en el campo de la psiquiatría, es incapaz de sumar dos y dos y que resulten cuatro? En el momento en que te vi con un marido con las pupilas dilatadas, un temblor en la mano izquierda, en viaje de novio sin equipaje y llamándose John Brown, comprendí cómo es lógico lo que ocurría. Estamos hablando de un esquizofrénico, no de un enamorado. Estamos hablando de un hombre. Ah, oh. Oh, sí, el amor. Hay que ver. La doctora Petersen, la prometedora psiquiatra, convertida de pronto en una colegiala enamorada de un actor, nada menos. Alex, deja que te hable de él. ¿Qué puedes decirme de él? Los dos sabemos que el cerebro de una mujer enamorada opera en más bajo nivel intelectual. Tienes razón. Yo he venido como psiquiatra y no puedo hablarte ni como médico siquiera. Pero créeme, no lo que te digo, sino lo que siento. El cerebro no lo es todo. Algunas veces el corazón ve más claro. La impresión de una investigación policíaca puede destruir sus posibilidades de curación y yo puedo salvarle. Pero si ha matado al doctor Edwards, ¿cómo puede salvarle? Eso no es cierto, lo sé. Pero si resulta que sí lo es, de lo cual estoy casi seguro. No lo es, tú mismo me enseñaste la teoría de Freud. Un hombre no puede hacer en estado de amnesia lo que sería incapaz en estado normal. ¿Y cómo sabes tú cuál es su estado normal? Lo sé. Lo sé. Claro. Así es como la ciencia va para atrás. ¿Quién te ha dicho cómo es? ¿Freud? ¿O una bola de cristal? Yo no podría querer así a un hombre que fuera malo, que hubiera cometido un crimen. No podría sentir nada por el autor de un asesinato. Estás 20 veces más loca que él. Finalmente la doctora convence a Alex y este comienza a tratar al hombre amnésico, no sin dejar escapar la oportunidad de soltarle este zasca. Sí. ¿Qué has soñado? No tengo fe en los sueños. Esas manías de Freud son estúpidas. Naturalmente usted lo sabe todo. Tiene amnesia, tiene complejo de culpabilidad, no sabe de dónde viene ni tiene idea de a dónde va. Pero Freud es un tonto. Eso sí que lo sabe. No está mal, ¿eh? Le explicaré algo sobre los sueños para que no los considere tonterías. El secreto de quién es y de lo que le ha hecho huir de sí mismo. Todos estos secretos están encerrados en su cerebro, pero usted no quiere afrontarlos. Con mucha frecuencia el ser humano no quiere conocer la verdad sobre sí mismo porque cree que le va a hacer daño. Entonces se hace todavía más daño intentando olvidar. ¿Me sigue usted? Sí. Después de varias terapias y regresiones, Gregory Peck recuerda su identidad y por fin puede ser feliz junto a la doctora Petersen. Doctora Petersen, en mi estado de amnesia no me di cuenta de lo guapa que eres. Ahora que tienes la cabeza en su sitio, no vayas a perderla. No, ya es tarde. De esto no puedo curarme. ¿Qué sientes al comprobar que eres una gran psiquiatra? No está mal. ¿Y un gran detective? Maravilloso. Y que te quiero con locura. Más maravilloso. Estarás preciosa. De blanco, con flores de azahar en el pelo. ¿Blanco, flores? Eso suena como si tuviera que ver con el matrimonio. Un análisis muy inteligente, doctor. Son felices y comen perdices, como en la mejor peli de Disney. En fin, mención especial para el poco más de un minuto de la obra de Dalí que aparece en la película. No dejarán indiferente a ninguno de sus incondicionales. A lo mejor los deja como un servidor fumado, pidiendo más de sus decorados locos, porque... ¿Qué os pensabais? ¿Que me iba a marchar sin poner uno de mis reggaes around the world? Esto es La Guayana Hide. Pierdes el control cuando este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un Rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos and make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff. Y pégate en el trip. Como en el arte lo hacía Dalí. No hay prejuicios aquí, no. Yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando al aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. ¿Es esto? Mete la mano en esta caja. ¿Qué hay en la caja? Dolor. Quieto. Mete la mano en esta caja. Sostengo junto a tu cuello el Gom Yavar. Esto solamente mata animales. ¿Sugieres que el hijo del duque es un animal? Digamos que sugiero que pueda ser humano. Tu conocimiento puede tener el poder suficiente para controlar tus instintos. Tu instinto te dirá que retires la mano de la caja. Si lo haces, morirás. Sentirás una picazón. Esa picazón se convertirá en una quemazón. Calor, más calor y más calor. ¡Me quema! ¡Silencio, silencio! No debo sentir temor. El temor mata la mente. El temor es la pequeña muerte que nos lleva a la extinción total. Haré frente a mi temor. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Nada debo temer. El temor mata la mente. El temor es la pequeña muerte que nos lleva a la extinción total. Haré frente a mi temor. El temor es la pequeña muerte. Nada debo temer. El temor es la pequeña muerte. Estoy... ¡El dolor! ¡No! ¡Basta! Yo quería hacer una película que diera a la gente que tomaba LSD en esa época las alucinaciones que la droga daba sin alucinación. Yo no quería que se tomara LSD, yo quería fabricar la droga. El cine iba a cambiar la mentalidad del público. Mi ambición con Dune fue tremenda. Y entonces lo que yo quise es crear un profeta. I want to create a prophet to change the young mind of all the world. For me, Dune will be the coming of a god, artistical, cinematographical god. For me, it was not to make a picture. It was something deeper. I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. Because I feel, in that time, myself, inside a prison, my ego, my intellect. I need warriors. I don't need... Bueno, Spiritual Warriors. Primero, gracias. Si todavía estáis escuchando el podcast, gracias. Sois unos héroes. Elías, hay que cortar un poquito, ¿eh? Want to create, ya sabemos que es want to create, pero más cortichao. Conciso. El concepto bien. Al grano, Elías. El concepto bien, pero otro ya tal. Pero bueno, vale. La nueva sección es esa. Bueno, que hace poco hemos conocido la noticia de que ya había director para el remake de Dune, el canadiense Denis Villeneuve, el director de La Llegada, película nominada al Oscar. Bueno, y esto esto parece, o parecía, la noticia cíclica de Remy de Doom, que sale cada cierto tiempo. Cada vez, cuando pasa un tiempo, sale una nueva noticia diciendo, que vamos a hacer un Remy de Doom, y luego nunca se llega a nada. Bueno. Si no, para la tele es para el cine. Claro. Pero esta vez Brian Herbert. El hijo del autor, de Frank Herbert, el autor de la novela original, también ha confirmado esa información y parece ser que el proyecto va en serio. Se le está acabando la paroja al hijo de Debe ser. Y hay que pagar la hipoteca. Hay que pagarlo todo. Hay que pagar la droga. Y entonces, claro, cuando uno oye hablar de la adaptación de Dune al cine, pues se acuerda de lo que hizo David Lynch con su adaptación y del proyecto mastodóntico que pretendía llevar la novela al cine. Alejandro Jodorowsky a mediados de los años 70. O sea, un periplo enorme que se explica muy bien en el documental Jodorowsky's Dune de 2013 que dirigía Frank Pavich. Para entender toda esta obsesión, porque Dune es una obsesión que Jodorowsky fue contagiando a todos los que involucró en ese proyecto, hay que conocer un poquito la figura de este señor, que es bastante peculiar. Jodorowsky nace en Chile, tiene ahora 88 años, es escritor, actor, director de teatro, director de cine, guionista de cómics y psicomago. La psicomagia, si nos atenemos a la definición dada por Wikipedia, es una técnica de sanación espiritual fundada y ejercida por el propio Jodorowsky, que no se sitúa en el terreno científico, sino que hunde sus raíces en el chamanismo, el tarot, el psicoanálisis y el efecto del teatro. O sea, todo en uno. Además, Jodorowsky afirma. Porque se lo ha inventado y madre me sale a la polla. Espérate. Afirma que cualquiera que diga que es psicomago es un mentiroso. Que los únicos que pueden practicar esta cosa son su hijo Cristóbal Sol y su expareja Marian Costa. Aparte del mismo, claro. Jodorowsky, eres un flipado. Con los años ha reconocido que ya hay gente muy preparada para ello y. Y que advertía. Con los años ha reconocido que se le ponen las manos, la movida, ¿sabes? Y que advertía aquello para evitar que falsos videntes, brujas y sanadores se aprovechasen de la gente. Está tope, se me va a ir la movida, Dios mío. Es un héroe este hombre. Bueno, habéis escuchado el monólogo del documental que hemos puesto al principio, eso de que él quería crear una película que provocase las mismas alucinaciones que provocaba el LSD. Sin tomar el LSD. Bueno, esto es un señor. Revolucionario. Es un señor muy peculiar. Muy pagado de sí mismo. Ya me lo creo. Las gafas de realidad virtual de la VR, una mierda al lado de mi peli. Lo que va a hacer este hombre. Jodorowsky. ¿Qué será lo próximo? Jodorowsky es un crack. Bueno. Es un tipo muy peculiar y es muy amigo de Francisco Arrabal, el del milenarismo. Normal. No me sorprende nada. ¿Verdad? Eso explica muchas cosas. Y Santiago Vázquez debe estar ya rondándole. Precisamente, la primera película como director que hizo Jodorowsky, Fando y Lis, de 1968, está basada en un trabajo de Arrabal. Fando y Lis es una película también muy peculiar, también lo es El Topo, que es su siguiente cinta, y El Topo llama la atención de varias personas del mundo del cine, entre ellos el productor francés Michel Sidoux, que se emperra en que quiere trabajar con Jodo. El Topo es una especie de western. Le llamamos Jodo porque ella es colega. Le llamamos Jodo, por abreviar, porque decir Jodorowsky todo el rato, pues jode, entonces prefiero llamarle Jodo. Y aparte le llaman Jodo los colegas. Por eso que yo, los amigos después de ver el documental y adentrar un poco en la obra de Jodorowsky, le llevo ya muy adentro. Entonces, El Topo, como digo, llama la atención de muchísima gente, típica película que emiten en los cines a medianoche, y cuando, como digo, llama la atención de gente en Europa también. Y cuando termina su siguiente película, que es La Montaña Mágica, que también es para verla, que sale un señor que caga oro, literalmente. Y un flamenco, cosas muy raras sale. Michel Sidoux le llama y le dice, quiero trabajar contigo, o sea, te produzco la película que quieras. A lo que Jodorowsky contesta inmediatamente, quiero hacer Dune. Y ahí es donde comienza todo. Es muy gracioso porque el documental explica que podía haber dicho Don Quijote. Exactamente. O sea, a Jodo le habían hablado de Dune. Bueno, estamos hablando de 1973. Dune se había publicado ya primero por fascículos en una revista de cuentos de ciencia ficción y luego ya en novela como tal en el 65. Es una de las novelas de ciencia ficción con más éxito por entonces y tiene muchísimos seguidores. A Jodorowsky le habían hablado de ella, él no la había leído. Pero le habían dicho que era buenísima. Se la habían contado. Había llegado un colega, se la había contado, pues como yo te cuento El Señor de los Anillos. Ah. No, son unos tíos que van por el bosque. Era YouTube antes de YouTube. Claro, y se flipó. Y cuando Sidoux le dice la película que quieres, dice Dune, pero también dice lo que ha dicho Víctor. que podía haber dicho El Quijote o Hamlet, o vete a saber, pero dijo Dune, así que tiraron para adelante. Es un proyecto que dura 2 años y medio y que termina con la película más importante y más influyente de ciencia ficción que jamás se ha llegado a rodar. De hecho, es que no se rodó. Empezamos con Sidhu, que alquila un castillo allí en Francia, en París, para que le sirva como base de operaciones al equipo. Allí Jodorowsky se puso a escribir el guión de la peli. Y claro, él, Jodorowsky, comprende la película como una lucha espiritual. Él era el gurú, pero necesitaba guerreros para la causa. Así que él dice... Era el psicomago. Que necesita guerreros y los va a reclutar. Guerreros espirituales. Entonces, lo primero que necesita es un tío que le haga el diseño de personajes. El storyboard. Entonces, un día llega a sus manos una copia del cómic del Teniente Blueberry. Es un, vamos, imagino que casi todos conoceréis. Es un cómic de vaqueros, dibujado por Jean Giraud. Y le encantó lo que estaba viendo, y en cuanto pudo hablar con Giroud, pues le convenció para que se uniera al proyecto. Eso sí, ahí ya no sería Giroud, porque cuando Giroud dibujaba y hacía trabajos de ciencia ficción, utilizaba el sobrenombre de Moebius. Entonces reclutó a Moebius. Moebius no había hecho nada relacionado con el cine. Entre él y Jodo fueron haciendo el storyboard, y el storyboard es la película, o sea, viñeta a viñeta, plano a plano. Por ahí se plasmaba la visión de Jodorowsky, porque Jodorowsky estaba encima de Moebius y le decía, mira, esto aquí, ahora aquí me dibujas esto, aquí ahora un traveling, sí, no sé los qué. Movimientos de cámara se los iba diciendo, entonces Moebius lo iba destacando, traveling para acá, acerca, plano fijo, tal y cual. Sí, o sea, están... Habría sido un cómic cojonudo. Sí, o sea, en el storyboard está todo, las expresiones, lo que pasa, está todo, es el cómic de la película. Tenía reclutado a Moebius, pero necesitaba más guerreros. Necesitaba, por ejemplo, a alguien para que le hiciera los efectos especiales. Se fueron hasta Los Ángeles y se reunieron con Douglas Turnbull, que era el que había hecho los efectos especiales de 2001, Una Odisea en el Espacio. El tío era lo más en la época. Era como Hansel. Sí, es lo más ahora mismo. Es decir, si querías hacer algo con naves espaciales, tenías que ir a por Douglas Turnbull. Tenías que ir a por droga. Era el número uno. Iba a por droga. A por droga, sí. Jodorowsky iba a eso, desde luego. Jodorowsky iba por droga. Es una película que fuera como el SD, tuve que tomar mucho el SD. Luego os contaré una historia. El caso es que parece ser que Turnbull estaba de acuerdo con el proyecto, pero a Jodorowsky no le cayó bien. Decía que el tío iba de sobradito, que era muy vanidoso y que no le veía una persona espiritual. No era el guerrero que necesitaba. No era el guerrero que él necesitaba. Entonces, se fueron de allí, le dijeron no a la máxima autoridad en efectos especiales de la época, pero no se fueron de vacío. Mientras estaban caminando por las calles de Los Ángeles, vieron un cine y entraron a ver la película, él y Moebius, y estaban echando Dark Star, una de las primeras, si no es la primera película de John Carpenter. Y claro, y a Jodo le encantaron los efectos especiales. Dijo, este es mi guerrero, este es el tipo que quiero. Contactaron con el responsable, que era Dan O'Bannon, y tras una reunión con marihuana especial de Jodorowsky de por medio, sí, le cuenta que ¿qué llevas ahí? Esto es mandanga de la buena. Y hay un relato de O'Bannon en el que se describe cosas muy raras y líneas de colores alrededor de la cabeza de Jodorowsky intentando convencerle. Pues sí, al final O'Bannon, sí, que vea mandalas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, alrededor. De hecho, hay una recreación en el documental, sí, bastante... que debe ser lo que veía a Dan O'Bannon en ese momento. El caso es que al final convence a O'Bannon para que se mude a París y se incorpore al proyecto. Y el tío, pues, se va a París. Sí, pero se vende, va dejándolo todo. Sí, lo vende. Vende todo y vende conmigo. Y lo hizo. Utilizó su psicomagia. Sí, sí, hizo. Ya tenía mis dos guerreros espirituales. Le dijo a la mujer, a la novia en ese momento, cabrón, oye, que me voy a París. Y se fue. Pero lo dejó todo, todo, todo. Bueno, no fue el único. Incorpora también a Chris Foss, que es un ilustrador especializado en cubiertas para libros, y que los diseños de naves espaciales que hace le encantaron a Jodorowsky. Y son soberbios, ¿eh? Sí, están muy, muy bien. Y por recomendación de Salvador Dalí, ya contaremos luego qué tiene que ver Dalí en todo esto, ficharon también a un joven H.R. Giger para hacer los diseños de la familia Harkonnen. Ni Foss ni Giger habían trabajado tampoco jamás para el cine. Entonces, ya tenemos a gran parte de los guerreros que están trabajando en hacer el diseño. Pero claro, falta mucha gente, faltan los actores. Y este elenco también se las trae. Tenemos, por ejemplo, a David Carradine, a Kung Fu, el Kung Fu original, para hacer de Leto Atreides. Es más, Jodorowsky reconoce en el documental que Kung Fu, la serie de Kung Fu le inspiró para hacer el topo. La película del topo. Porque él veía en Kung Fu una espiritualidad que nadie se había dado cuenta. Sí. Es decir, él había visto cosas en la serie de Kung Fu que nadie había visto. ¿Qué tomarías mientras veía Kung Fu? Orson Welles, para hacer del Barón Harkonnen. Salvador Dalí, como el emperador Saddam IV, y su musa de entonces, o su novia, o su lío, o lo que sea, Amanda Lear, iba a ser la hija del emperador, la princesa Irulan. Eso ya os dice que la edad que tenía la Amanda Lear, pues era bastante inferior a la de Dalí. Sí, obviamente. Mick Jagger iba a ser el sobrino del Barón Harkonnen. Ahí, y Rauta. Sí, porque Udo... Mick Jagger, el siguiente, el primer nombre que te va a la cabeza. Johnny Depp. Solo gente espiritual. Sí, Udo Kier, que era uno de los actores fetiches de Andy Warhol, pues iba a hacer del Mentat Peter Debris, que es el Mentat, estas computadoras humanas que aparecen en Dune, que está al servicio de los Harkonnen. A algunos fue fácil convencer, como David Carradine, a otros les costó algo más. Por ejemplo, Orson Welles, que estaba por allí en París en la época, gordísimo como estaba, por eso le fichó para hacer de Harkonnen, decía que pasaba de todo. No, yo paso de actuar, esto yo ya no estoy de eso. Esto en un restaurante, el restaurante favorito de Welles, a lo que le dijo Jodorowsky, mira, si accedes, contrato al chef del restaurante para que te haga la comida todos los días. Psicomagia. Firmo. Psicomagia. Incremento del presupuesto también. Claro. A Salvador Dalí le estuvo persiguiendo primero por Nueva York, luego por París y luego por Barcelona, porque cada vez que quedaba con él tenían que jugar algún juego extraño. Dalí le proponía como acertijos extraños, le decía cosas raras y si le contestaba lo que quería, Dalí era creativo hasta para dar largas. Sí. El hijo puta, si le contestaba lo que quería, le decía nos veremos en París o nos veremos en Barcelona. O sea, iba jugando con él, mostrando a la vez interés y desinterés, y al final va accediendo por la insistencia de Jodorowsky y también porque Amanda Lear era fan de Dune. Y aparte Dalí le comienza a pedir cosas. Porque claro. La gincana de Dalí. Claro, sí. Porque el tío es un tío raro. Ya se lo decía a Amanda Lear, se lo decía a Jodorowsky. Ten cuidado con Dalí, que es un artista, es un genio, pero es un tío. Es un truán. Es un señor, pero es súper destructivo y te va a terminar. Si te dice película. Si te dice que sí a todo, desconfía, porque va, porque va a ir a joderte la película. Jodorowsky. Bueno, ¿qué le pide Dalí? Le pide un helicóptero. Dice, venga, pues es un helicóptero. Una jirafa. ¡En llamas! Una jirafa en llamas. ¡Venga! Le va pidiendo un montón de sinsentidos. Y Jodorowsky accede, porque claro, según él, solo Dalí podía ser el emperador. Increíble. De hecho, todo eso estaba dándole más la razón a Jodorowsky de Dalí tenía que ser el emperador. Tiene claro. Cosas locas como los emperadores. Pero es que hay una cosa mucho mejor. Dalí le dice después que quiere ser el actor mejor pagado de Hollywood. Le pide $100,000. Es que es de eso de lo que habría que hacer una película. $100,000 la hora. $100,000 la hora. Claro, Michel Sidoux, el productor, alucina con todo esto y le dice a Jodorowsky. ¿Tú qué te has tomado, chaval? No, le dice, ¿cuánto tiempo va a salir en pantalla? Y dice, entre 3 y 5 minutos. Y dice, mira, entonces, déjamelo a mí. Y Sidoux le dice a Dalí, no, hombre, no. $100,000 la hora, no. $100,000 por minuto. Y Dalí, en el momento en que dice, oye, eso... ¡$100,000 por minuto! ¡Seré el actor mejor pagado! Que la mayor estrella de Hollywood. Claro, le iba a salir mucho más barato que pagarle $100,000 la hora. Claro, obviamente. Esto infla el ego de Dalí, que no veas, así que accede. Y aparte, hacen una especie de triquiñuela, porque le dicen a Dalí que, claro, que el emperador tiene miedo a que lo asesinen. Entonces que utiliza muchos señuelos y utiliza un robot. Entonces le hacen una máscara a Dalí, hacen una muestra de su cara, un molde, y durante la película, claro, para reducir molde el tiempo que salga Dalí, pues poner un sello. Qué cabrones, ¿eh? Y ya está. Sí, pero Dalí, que tampoco es muy duro, le dice, vale, pero me das la cabeza, que me la llevo a mi museo de Figueras. Sí. Joder. Ahora, el que más sufrió de todos los pobres actores fue el hijo de Jodorowsky, Brontis. Este va a ser el más sufrido de los guerreros. Hay que decir una cosa. Claro, los hijos de Jodorowsky. La ruina de su familia y. Los hijos de Jodorowsky se llaman Brontis, Cristóbal Sol. Y Adán tiene otro por ahí. Hostia. Bueno, Brontis ya había salido en alguna película de su padre. Por ejemplo, en El Topo es el niño que acompaña al personaje durante toda la película. Un niño pequeño que va en pelotas. Toda la película. Vale. Cuando comienza el proyecto de Dune, tiene 12 años. Y Jodo le dice que quiere que él haga de Paul Atreides, de protagonista. Y como Paul sabe luchar y en la película tenía que haber, pues como en el libro, combates entre de cuchillos y espadas. Y acrobacias. Y acrobacias y historias. Le ponen a Brontis un profesor de artes marciales que le enseña karate, jiu-jitsu, aikido, lucha con espada, lucha con cuchillo. O sea, lo quiere convertir de matar. En una máquina de amatá. En un guerrero. Y entrena durante 2 años, 6 horas al día, 7 días a la semana. La experiencia, según Brontis, fue bastante dolorosa porque el profesor no tenía piedad Además, Brontis lo dice, dice en el documento, dice, no es una forma de hablar, es que de verdad no tenía piedad. Y luego, si ves la imagen de ese hombre ahora, te das cuenta de que no tenía piedad. No. Tiene una cara de seco. Una cara de hijo. De hijo de puta, calvo, y sí, hablando muy, muy serio. Sí, muy, muy seco. Le enseñé karate, le enseñé lucha de puños, lucha callejera, no sé. Agarres. Pero lo dice en francés, que parece que... Que intimida más. Que intimida, no, que intimida menos, porque es francés. Pero tú le ves la cara... No, pero a ver, ese tío, el idioma en el que habla intimida. Sí. Sinceramente. Tiene cara de hijo de puta. Y la música. O sea, aquí Jodo tenía la idea de que cada planeta se correspondiese con un grupo musical. Para Leto y los Atreides se había pensado en Pink Floyd. Y, por ejemplo, para los Harkonnen, en un grupo progresivo de la escena de París que se llamaba Magma. Que son raros de pelota. He buscado, no he querido poner nada de ellos, pero los he buscado y dije, pero ¿qué coño es esto? Y en la peli, o sea, en el documental, salen imágenes de un concierto. Y en, el documental la canción que suena es medianamente coherente. Sí, porque tiene cosas muy, muy, cosas muy raras. Raras. Con Pink Floyd hay una anécdota que te cuentan, que es que se van a los estudios Abbey Road, en Londres, cuando están terminando de grabar The Dark Side of the Moon. No, llegan allí, llega Jodorowsky, todo excitado para contarles el proyecto, y ellos están ahí comiendo hamburguesas. ¿Qué pasa? Y el otro súper emocionado. ¡Quiero hacer un película de la hostia! Bueno, entonces, claro, él ve que están pasando del tema y se encabrona. Les echa una charla que ¿cómo es posible que estén ahí comiendo hamburguesas cuando les está ofreciendo la mayor epopeya fílmica que se haya filmado en toda la historia del cine? Una película que cambiará conciencia. Sí, sí, sí, sí, claro. Ellos se quedan diciendo, vale. Y al final dejaron de comer y dijeron, venga, vale, dejaron las hamburguesas. A ver, ¿qué nos quieres contar? Que se me enfrían los nuggets. Encima, el tío, cuando te lo cuentas, se ríe después. Sí, sí, sí. Es lo dice. Es la mejor opción. Mandé callar a Pink Floyd. Y luego ya está el guión, que tenía bastantes cambios con respecto a la novela de Herbert. Y es que, según las palabras del propio Jodorowsky, el día de la boda tienes a la novia blanca, pura, con su vestido. Pero si no violas a la novia, no puedes tener un hijo. Así que, como él dice, pero violó a Frank Herbert, pero con amor. Me encanta la frase de violé a Frank Herbert. También es verdad que él dice rey, pero como su inglés es bastante malo, vete a saber en lo que estaba pensando. Me hace mucha gracia cuando dice, pero claro, el príncipe estaba castrado. Sí. Algo vas a decirlo. Sí, sí, sí, sí, a eso voy. Porque uno de él dice que este Dune es su Dune, es el Dune de Jodorowsky. Y uno de los cambios, por ejemplo, es la concepción de Paul Atreides. Jodo se inventa que el duque Leto estaba castrado porque y sí, que no podía tener hijos, por las razones obvias, pero que la dama Jessica, su concubina, lo ama tanto que toma una gota de sangre del duque, la convierte en semen, se autoinsemina y ahí se concibe a Paul Atreides. Madre mía. Que Paul Atreides es mágico desde el principio. Claro. Sí. Los midi-clorianos, claro, tronco. Otro cambio importante es el propio final de la película, que no tiene nada que ver con el del libro. No voy a decir nada respecto al del libro, que yo ya no sé si es spoiler hacer algo, no, algo de un libro o película de hace 50 años, pero bueno, me lo voy a ahorrar. Siempre lo es. Bueno, en el guión de Jodorowsky, Paul muere asesinado, le degüellan, pero como es especial, es el Mesías. Yo soy especial. Su conciencia se expande a todos los habitantes de Dune. O sea, habría una escena con todos diciendo, yo soy Paul, yo soy Paul, yo soy Dune, yo soy Dune. Esa conciencia universal se extiende también al planeta, que cambia, se convierte en un planeta verde, en un paraíso. Recordemos que Dune es un planeta desértico. Se convierte en el Mesías de los planetas y viaja por el espacio iluminando al resto de planetas de todo el universo. Y abandona la galaxia. La verdad es un final interesante. Madre mía. Entonces, ahora, la gente, ¿por qué, después de todo esto, no se llega a hacer Dune? ¿Por qué? Obviamente. Bueno, pues por dinero. El presupuesto estaba estimado en unos 15 millones, que para los años 70 era una puñetera barbaridad. Habría sido la película más cara de la historia de siempre. Crearon un libro, que se ve en la película, porque debe haber como dos copias y una de ellas está en casa de Jodorowsky. Crearon un libro con todos los diseños, con los storyboard, el guión, el diseño de personajes, de escenarios, de naves, o sea, todo. Es la Biblia de la película. Es un tochaco. Es un tochaco. Son como las páginas amarillas. Todo el Dune de Jodorowsky está en ese libro. Es más, él dice que, aunque él se muera, alguien podría hacer una gran película de animación con eso. Claro. ¿Cómo no? Es decir, de hecho, si solamente con los storyboards se puede hacer un cómic, sí, cojonudo. El libro lo movieron por todos los estudios de Hollywood porque necesitaban reunir financiación. Les faltaban millones porque tenían parte reunida ya, pero había reunido en Europa Michel Sedou, pero les hacía falta mucho más dinero. Era eso, que tenían una parte en Europa, pero no les llegaba. Pero claro, fue imposible porque los estudios veían con muchísimo miedo la historia. Primero porque el guión era demasiado innovador. O sea, ya no hablo de las cosas raras que ya hemos visto, sino porque para la época, aunque luego haya Jodo, te has pasado de moderno, ¿eh? Sí, pero luego hay cosas que es verdad que luego se han utilizado en otras películas, pero en el momento aquello era demasiado para los estudios. Hoy en día hay cosas de verdad que nos parecen hasta normales, pero en aquel momento no. Aparte, joder, es que les daba miedo. Habían visto el topo, la montaña mágica. En fin, no confiaban en él como director después de haber visto esas películas, pero claro. Él la quería hacer. Jodo tenía que ser el director, eso estaba claro, y para los productores europeos también. O sea que este era su sueño. Hacer Dune era su obra, su hijo, su sueño. Así aparte, que... había ideas de decorados que eran imposibles de hacer. Los decorados de Giger en ese momento eran prácticamente imposibles, o los de Fox eran imposibles de hacer. Sí, pero el propio Fox te explica que mientras él estaba dibujando y tal, él ya pensaba en cómo se podían hacer. Esto lo con fibra de vidrio. En fibra de vidrio, lo podemos montar de esta manera y tal. Pero que saldría caro de todas maneras. Y luego, claro, le pidieron que también tenía que hacer una versión corta para cines. Porque él estimaba que la película iba a durar entre 12 y 20 horas. Él decía que necesitaba el tiempo para contarla. Y que nadie le podía cortar el tiempo que necesitaba. Así que justo cuando ya están montando los escenarios, antes de ponerse a grabar, pues reciben la llamada de que no hay dinero, de que la película no se va a realizar y se termina el proyecto. Esto es un golpe anímico brutal para Jodorowsky y también para sus guerreros. Sobre todo para Obano. Aunque años después, él lo ve como un sueño. Dalí dijo, pues hasta luego. Sí, sí. Dalí, Pink Floyd siguieron con su vida, pero Obano la había vendido, repito, se había arruinado, había vendido todo para ir a París. Para ir a París. Entonces el le llamó a la novia, que sea la mujer de Obano, diciendo, me llama desde París diciendo que se ha acabado y que no tenemos nada. Madre mía. El caso es que ya te digo que años después Jodorowsky lo ve como un sueño que sí que logró inspirar a muchísima gente. O sea, porque la moraleja de todo esto es que los sueños, aunque no se cumplan, también pueden inspirar grandes cosas. Y si nos fijamos, y en el documental se ve muy bien, este Dune inspiró muchísimo aún después de muerta. Por ejemplo, ya he dicho antes que ni Giger, Moebius o Chris Voss habían trabajado en el cine. Bueno, pues Alien, el octavo pasajero, que se estrena en el 79, tenía guión de Dan O'Bannon, y en la parte de diseño trabajaron tanto Moebius como Voss, y por supuesto Giger, que se hizo famoso por el diseño de la criatura. Moebius ha trabajado también en el cine con diseños para películas como Willow, Masters del Universo o El Quinto Elemento. Y además, junto a Jodorowsky, publicaron varios cómics, por ejemplo, El Incal. Sí, que aprovecha todas las ideas, por ejemplo, todas las ideas que aprovecharon de, por ejemplo, aunque es para los metabarones, que no sé si lo dirás ahora. Sí. No pasa nada. En el Incal muchas de las ideas. Interacción. Sobre todo el tema del planeta viviente. Es una cosa que en el Incal está presente desde el principio, es decir, y ese emperador mesiánico que teme que lo asesinen, todo ese tipo de historias están en el Incal. Sí, o sea, muchos de los diseños los aprovechan para sus cómics. La idea, por ejemplo, del duque castrado y la insignación, tal, la aprovechan para los metabarones. Los metabarones es un. Es la saga de la casta de los metabarones está dibujada por un español, que curiosamente lo conoció Jodorowsky en Argentina. Sí, porque vive. Juan Jiménez vive en Argentina. Bueno, y además. Este Dune no solo juntó a este grupo y los ganó para el cine, es que la Biblia de la película, que ya he dicho que deben quedar muy pocas copias, como pasó por todos los estudios, bueno, pues luego puedes ver en algunas películas muy conocidas, sí que ves escenas que se parecen a algunas de las viñetas que se ven en el storyboard. Esto te lo muestra también el documental. Por ejemplo, hay una escena en la que Paul Atreides lucha contra un droide de entrenamiento que tiene forma esférica. ¿Esto de qué suena? Cri-cri. Pues eso. Y no solo eso, sino que el storyboard describe que el droide ve a través. Que podemos ver a través del droide. Vemos como un HUD. Y eso en la época no se había visto en ninguna otra película. Y ahora pues estamos cansados de verlos, de ver escenas así. Y la primera vez que vimos algo parecido fue en Terminator. La visión de Terminator. Ahí se mencionan otras muchas películas. En busca del arca perdida, hay una escena muy parecida. Flash Gordon. Algunas bueno, el Flash Gordon está cogido con pinzas, creo yo, ¿eh? Bueno, yo creo que el Flash Gordon está cogido con pinzas. Hay cositas raras. En algunas tomas de Star Wars, de Masters del Universo, y en alguna más reciente, en Prometheus, se ven algunos diseños parecidos. Eso es un canteo, lo de Prometheus es un canteo muy guapo, ¿eh? Y la más clara, el principio de Conta. Sí. A eso iba ahí. Gracias. Interacción. Por ejemplo. No lo he leído. Te puedo asegurar que no lo he leído, ¿eh? Jodorowsky decía que él quería empezar la película con una toma larguísima del universo, en el cual íbamos a través de la cámara avanzando por el universo y parando en determinadas escenas. O sea, vas atravesando la galaxia y de repente paras en una batalla con unos piratas tratando de atacar una nave de especia, te vas parando en distintos planetas, etcétera. Bueno, hay una escena muy parecida en la escena inicial de Contact, en la que se ve pues toda la galaxia hasta que se llega a la Tierra. Los críticos de cine coinciden en que la película fue muy influyente, aún sin realizarse, que sin este proyecto no habrían nacido ni Alien, ni Blade Runner, ni vete a saber cuántas otras. O sea, es una locura. Es que es así, o sea, toda esta gente no se hubiera unido si no se hubieran conocido. Si no hubiera venido por este puto chalao. Por este chalao, o sea, ojo con este chalao. O sea, que la influencia de la obra de Jodorowsky tuvo un impacto muchísimo más grande del que podríamos imaginar, teniendo en cuenta que fue una película que no se hizo. Es la película que no se ha hecho más influyente de la historia. Sí. Por cierto, alguno dirá que sí se hizo luego un Dune, el de David Lynch, en el 84, que es la película de la que estamos escuchando extractos durante todo el programa. Bueno, la hija de Dino De Laurentiis se hizo con los derechos y pusieron a David Lynch a dirigir. Lynch quería que la película durase 8 horas. Luego, sí, luego lo cuento. Luego lo redució a 5 y los Laurentiis lograron que la dejasen 2 horas y cuarto para el cine. O sea, Lynch acabó muy hasta las narices y terminó por aborrecer la película. Para Jodorowsky, enterarse de que Lynch iba a rodar Dune fue un palo. Primero, porque no lo hacía él. Obviamente. Y segundo, porque él admiraba muchísimo a Lynch. Decía que era un artista, que era la hostia. Y claro, tenía miedo de que la versión de Lynch fuese mejor que la que él quería haber rodado. A regañadientes fue arrastrado por sus hijos para ir a ver la película. Dice, no, papá, nosotros somos guerreros y tenemos que luchar hasta el final, así que vamos a ver la película. Y claro, él explica que estaba hecho mierda, que hay como un tipo enfermo sentado en la sala de cine que comienza a ver la película. Y que a medida que avanzaba, decía, la mía se iba volviendo mucho más feliz. ¿Por qué? Pues por lo que dice Yoyo. Porque sus palabras, la película de Lynch era horrible. Y por otro lado, él excusa a Lynch. Dice, esto tiene que ser culpa de los productores. Lynch es un artista, Lynch es un genio. No habría hecho esto. No habría hecho esto. Esto es culpa de los productores. Por lo que sabemos de Lynch, puede ser. Buenísimo. Joder, soy súper fan de Jodorowsky. Yo me he quedado súper. Después de ver Jodorowsky, me voy a hacer fan en Twitter y en Facebook. Bueno, pues veo una. Peculiar, Jodorowsky. Veo una sesión suya a las obras de teatro que él hace. Cuenta la anécdota del dedo. A ver, la anécdota del dedo. Hace un par de años, Jodorowsky estuvo haciendo uno de sus espectáculos de psicomagia y teatro en Zaragoza. ¿Vale? Entonces, cuando ya estaba terminando el espectáculo, más o menos, estaba ya en la parte final. Ahora me dais 100 pavos, psicomagia. No, ahora 166 pavos valía ver a Jodorowsky. Hostia. De repente les dijo a todos, no voy a poner el acento argentino o chileno porque no me sale, pero les dijo: esta noche, ya terminando, cuando estéis todos en vuestra casa, antes de iros a dormir, elegid el dedo de la mano que queráis. De la izquierda si sois zurdos, de la derecha si sois diestros. Y os lo metéis por el ojete. Lo tenéis ahí un ratito, ¿vale? Y lo sacáis. Y acto seguido, os lo leéis, ¿vale? Y regodeaos en vuestro olor. Para que vuestro interior se conecte con vuestro exterior y vuelva otra vez al interior. ¡160 pavos! Y peña que esa noche se metió el dedo de los billetes. O sea. La psicomagia, chicos. La psicomagia. Qué bueno es. Qué Jodorowsky. Muy bueno. Ay, Jodorowsky. Qué bueno. Qué cabrón. Jodorowsky, ¿qué será lo próximo? Qué cabrón. Tú vas tan porrado a verlo y al final te metes el dedo en el culo. Soy Manolo Lama. ¿Te gusta el sexo? Eso digo José. Eso es Jodorowsky. Eso es Jodorowsky. Pues. Este señor es Jodorowsky. Un crack. Conoces el agua de la vida, la hiel de los gusanos recién nacidos de Arrakis. He oído hablar de ella. Es muy peligrosa. Las Bene Gesserit la utilizan para escudriñar las interioridades. Hay un lugar que a las mujeres nos aterroriza. Se dice un hombre ha de llegar. El Kwisatz Haderach. Llegará donde nosotras no podemos. Muchos hombres lo han intentado. ¿Lo intentaron y fallaron? Lo intentaron y murieron. ¡Escucha la casa de Diego! Bueno, Bueno, pues ya hemos hablado de la Dune buena. Vamos a hablar de la psicomagia. Sí, de la psicomagia. Vamos a hablar de la otra que no es. Bueno, bueno, yo le tengo mucho cariño. A ver, se le tiene aprecio porque es y la que es. Sí. Porque al final es como esas películas que son tan sumamente malas que se dan la vuelta y se convierten en buenas porque tienes un cariñito. Eso es lo que le pasa a Dune. Pero está, vamos, yo de hecho la voy a volver a ver este fin de semana. ¿Verdad, Waz? ¿Eh? A Waz le encanta. Waz, esta película es una de sus favoritas. Bueno, a ver, la sección esta en la que trabajas muchísimo, que te dedicas a copiar y pegar de fusilar, la IMDb. Fusilar la IMDb, ya lo dije en su momento. Es decir, cualquier persona. No, y no vamos a hablar de. Del de Dune de Lynch, que no sé si ha tenido tanto. Pero es que yo quiero solo la de Jodorowsky, ya, joder. Le hemos flipado. Esto ya no es Jodorowsky, vives. Jodorowsky. Yo me he bajado los cómics de Lincoln que no los había leído todos. Si me toca el Euromillón, Jodorowsky, te doy. Pero me tiene que tocar muchos millones también. Hombre, se veis un par para que hagas esa mierda, joder. Bueno, a ver. Empiezo ya directamente, tengo que explicar, tengo que dar datos de. Ya los he dado yo antes. ¿Pero qué? Película de David Lynch, 1984. Ya los ha ido dando él, porque ibas a decir algo y decía, ¿y como los metabarones? Hostia, vuelvo a repetir, no me he leído tu texto. ¿Cómo era? Psicomagia. Psicomagia. Psicomagia, joder. Bueno. Era Jodorowsky jodiéndonos el cerebro vía. Un escrito. Es increíble. Pues nunca se sabe. Bueno, otro que le han hecho metamagia a este. Bueno, Dune es la adaptación de la primera novela de la saga de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, que cuenta las aventuras del joven Paul Atreides en el planeta Arrakis, la conspiración que cae sobre su familia y la venganza posterior. Ese es el resumen breve de Dune. Yo creo que esto fue lo que le dijeron a Jodorowsky. Yo lo hubiera llamado politiqueo en la playa. Vale, está interpretada por Francesca Annis como la dama Jessica, Kyle MacLachlan en su primera película como Paul Atreides, Virginia Madsen como la princesa Irulan, Everett McGill como Stirgard, Jürgen Prochnow como Luke Leto, Patrick Stewart como Gurney Halleck, Sting como Faye Rauta. Sting. Aguijón Sting, como decía Carrascal. Y Dean Stockwell como el Dr. Yuei y Max von Sydow como el Dr. Kynes. ¿Vale? Datos de producción. Vale, muy bien. Ahora, cuéntanos. Chorraditas. Vale, pues primero, David Lynch ha dicho que esta película es el mayor fracaso de su carrera. Directamente. A día de hoy se niega a hablar de la producción, ¿vale? De lo que ocurrió. Ha rechazado todas las propuestas que le han hecho para trabajar en una edición especial en Blu-ray y DVD, ¿vale? Y afirma que revisarla, que ver la película, ya solamente ver la película, sería la experiencia más dolorosa que le puedes hacer. David Lynch ya es una mujer mayor, lo tenéis asumido, ¿no? Tiene el síndrome Pertegaz y ya se ha convertido en Paul McCartney también. Bueno, hay que decir que esto es lo primero que dijo David Lynch. Es decir, que ya como David Lynch, ya está, no quiere esta mierda. Piero la pizza, los Napolini. Rechazó hacer el retorno del Jedi para hacer Dune. Claro. Pero, ay, Dios mío, gracias. Gracias. Rechazó el retorno del Jedi. Porque vale, en el retorno del Jedi salen Ewoks. Muy bien, pero gracias. Es que imaginas el retorno del Jedi por David Lynch, ¿eh? Habría sido la risa. Psicomagia. Habría sido psicomagia. No, si lo hubiera hecho Jodorowsky, ojo. Fuerza no existía. Todo el mundo conocemos los desitrajes que salen en la película, estos trajes que son para vivir en el desierto que llevan los protagonistas. Vale, pues están hechos con. Las bolsas con las que se envolvían a los accidentes en los bomberos. Estas cosas térmicas, sí. Pues con eso estaba hecho. Y David Lynch se cayó y no les dijo que es que cuando las encontraron se notaba que habían sido usadas. Oh, ¡qué bien! Qué buen rollo. Entonces dijo, hostias, es que. El calor además tenía que jumear. Claro, el problema es eso, que la encontraron. La encontraron en una estación de bomberos, les dijo, hostias, esto tira, luego dijeron. Esto vale. Entonces, claro, no les dijo absolutamente David, nada a nadie. Esta está llena, pues tíralo ahí, muchacha. Si lo metamos en la bolsa, se llena la bolsa. Bueno, otro que también ha salido mencionado en el documental es Ridley Scott, porque él era el director original, el que habían pensado en un principio los de Laurentiis para hacer la película. Pero. El director, el hermano mayor de los Scott, el hermano mayor falleció unos días antes, entonces Scott no estaba psicológicamente preparado para hacer la película, así que decidió abandonar el proyecto de Dune, pero sí hizo una película un poquito más deprimente que era su estado que tenía en ese momento, que era Blade Runner. A tope. Mira, ves solo cosas buenas de no dirigir Dune. Vale. Faye Rauta, como hemos dicho, está interpretado por el cantante el cantante Sting, con un pelo pollo, un amarillo pollo impresionante. Es, ¿vale? Curioso, es curioso que en la versión de Jodorowsky fuese a ser Mick Jagger y aquí sea otra estrella del pop. Vale. Pues la primera vez que sale, hay una escena en la que Faye Rauta sale una especie como de baño de vapor. Sí. Vale. Perdón, Faye Rauta sale. Sí. Y Sting dijo que él quería como Tom Hardy. Quería salir en pelotas. Claro, Faye Rauta es un tío macho y que sale en pelotas. Tenía rabo para aburrir. Y ¿vale? Pero le dijeron, va a salir una película. La de Laurentiis dijo, ostras, vamos a tranquilizarnos. No quieras mostrarle al mundo porque te llaman el aguijón. Vale, sí. Así que les entró un poquito y deprisa y corriendo le hicieron el taparrabos que luce en la película, en esa escena. Pero él estaba guapo envolvérsela en papel albal. Pero con la forma y todo, cuando forma un regalo, ¿sabes? Bueno, cuando en forma de cisne. Claro, cuando vas a un restaurante y te hacen un cisne de papel albal con las sobras. Qué bonito. Bueno, hemos hablado de los desfiltrajes que tuvieron que sufrir los actores, y Patrick Stewart, que lo llevaba, y Max von Sydow, dijeron que era el traje más incómodo que habían llevado nunca. Es decir, aquel traje que le hicieron con las bolsas de cadáveres. Pero que accedieron a llevarlos porque cuando se veían les marcaba los músculos y les lucían francamente bien con ellos. Y olía que va. Pero... Y me gustaba. Vale. Hay una... El rodaje se hizo en México, como luego explicaré, y en México sufrieron la maldición de Montezuma, que es una especie como de enfermedad intestinal que sufren los... Cagarse por la pata abajo. La maldición de Montezuma. Que maldición. Y 300 personas... Se cagaron la pata abajo. Qué bien todo, ¿eh? Cagalera, o sea, para todo. Cagalera. Mucho cactus. Cagalera. Sí. Bueno, hay una anécdota en la cual David Lynch y la productora Rafael Laurentiis viajaron a Los Ángeles, perdón, a Nueva York, con la intención de contratar a Sin Young para hacer de la Chani. Ay, la Chani. De la Chani, ¿vale? Me dijeron, vente, te lo vas a pasar. El problema es que Sin Young estaba en Los Ángeles en ese momento. Y la prueba era en Nueva York, así que tuvieron que viajar todos a Nueva York. ¿Qué pasó? Que coincidieron en el avión. David Lynch no quería. La prueba aquí en directo. David Lynch no quería conocer a Saint John hasta ver a la prueba. Es decir, quería que el primer contacto fuese con el traje que le iban a poner para el casting y todo eso. Y le montó un pollo a Rafaela de Laurentiis en el avión, que todo lo habías organizado tú, que esto no puede ser, que me has jodido el personaje, tal y cual. Pero Saint John se acercó a ellos porque el tío estaba grito pelado en el avión. Estaba una loca. Y le llegó y le dijo que no, que todavía ha sido un error de los agentes, que lo siento mucho, que ya quería hacer la prueba tal y cual. Y que bueno, que quedó ahí como el cabreo, hicieron la prueba y al final Saint John fue la Chani. Bueno, cada quien de la Chani me imagino una señora, ¿sabes? Que unas zapatillas de por casa. Me imagino la típica serviente de médico de familia. Sí, tío, la Chani. ¡La Chani! Sí, total. La Chani, que andaluza, he venido aquí a ganarse la vida. Bueno, así que ella sigue. Estoy mirando, digo, ¿cómo es posible que hayan coincidido Sean Jan haciendo Dune y Blade Runner? Y claro, es que Blade Runner es del 82 y Dune es del 84. Quisir. La IMDB te trolea a veces. Me ha troleado o he traducido mal. Algo has fallado. Que Ridley Scott se fue para. ¿Te puedes fiar de las máquinas? Porque está hoy. No, pero o sea, a ver, deduzco que esto hace referencia es que es el director original. Es decir, cuando estaba todavía en la preproducción, supongo. Será eso. Supongo que será por ahí el. Leo. El director original fue Ridley Scott. Dejó la producción después de que su hermano mayor falleciera de repente. Scott quería empezar a trabajar lo antes posible, pero. Y luego Lynch haría sus mierdas. Claro. Digo que tengas cuidado que el IMDB trolea. Y el traductor de Google también trolea. Bueno, David Lynch dijo que él habría querido montar en la película, pero no le dejaron, ¿vale? Que eso no le había pasado desde que hizo El Hombre Elefante con Mel Brooks, que también Mel Brooks al parecer estuvo con Que no te pases este tiempo, ¿vale? Y que dijo que ese montaje no habría sido la cosa más traumática que de su vida. Es decir, verdaderamente Dune para David Lynch, yo creo que ha seguido haciendo cine porque no le queda otra cosa, es decir, porque habría vuelto a la granja familiar o algo, ¿sabes? Porque si no, bueno, es la primera película que tiene una imagen de un ser humano hecho por ordenador, que es en la escena en la que de los combates, los escudos estos, sí. Es la primera escena en la que se utilizó eso. Como resultado de la mala prensa que tuvo la película, que no fue un éxito de taquilla, que tuvo una recepción muy mala por parte de la crítica por el público, las secuelas que David Lynch ya había firmado y ya había estado haciendo el guión para hacer Mesías de Dune y Dios Emperador de Dune, pues dijeron, pues lo siento, pero después de esto nos quedamos solamente con esta, que va a ser que no. Que va a ser que no. Curiosamente, Frank Herbert, en una colección de cuentos que publicó en el 85, agradeció, es decir, habló sobre la película de David Lynch en el prólogo de la novela de esta colección de relatos y dijo: disfruté de la película, incluso con las cosas que él había cambiado, porque entiendo que llevar mi película al cine no es una cosa sencilla. Y luego puedes violarla con... ¿Vale? Y luego dijo: aunque entiendo que todos los cambios que ha hecho son puramente para deleite visual. Bueno, he contado que pasó lo de la venganza de Montezuma, en la que toda la gente se iba a pata abajo. Así que después de que todo el mundo pasase esas dos semanas en el hospital cagándose, decidieron traer la comida y la comida a Estados Unidos, y se trajeron un de caravanas de estas de estos de comida, lo explicaré. Food trucks. Trajeron como 6 trucks para que la comida se hiciese ahí y comiesen de lo que se hacía ahí directamente. Cagándose ahí encima. Bueno, colección de gente que iba a participar en esta película y no participó. Val Kilmer rechazó ser por la Traders. ¿Sí? ¿Vale? Elena Bonham Carter estaba pensada originalmente para hacer de la princesa Irulan. Pero se retrasó hubo un montón de problemas mientras hacía una habitación con vistas, así que no pudo participar. Glenn Close habría... Estoy con la obra, no puedo. Está con la habitación. Sí. Glenn Close habría sido la dama Jessica, ¿vale? Pero se negó porque ella decía que consideraba que la dama Jessica lo único que hacía era correr detrás de hombres. Así que rechazó el papel. Bueno. Y Jack Nicholson rechazó el papel de ser Burnie Halley. Y John Hart rechazó ser el Dr. Yue. Esta gente dijo que pasaba de... De sus mierdas. Lynch, pasa de tus mierdas. ¿Vale? Hay una escena en la que el Duque Leto, el actor Jürgen Prochnow, como he dicho antes, está atado a una especie como de camilla. Está atado a una especie como de camilla, le están como torturando, tal y cual. En la cual la bombilla que tenía encima de estas de iluminación, sí. Empezó a hacer un ruido extraño, ¿vale? Entonces, Prochnow se quitó las cuerdas que tenía rápido a quitar. Y esa bombilla explotó y cayó sobre la camilla, que podía haberle causado un accidente porque estaba sobre su cabeza. Voy a decir que siempre, así que podemos haber tenido un accidente ahí interesante. Bueno, podemos haber tenido una muerte casual estupenda. Sí, ya que, si tú lo dices. Dino, la productora Dino, Rafaela de Laurentiis, dijo: bueno, pues mientras se podía haber muerto de una forma divertida. ya que tenemos el estudio, ya que estamos grabando la carne de gallina, ya que estamos grabando aquí tal y cual, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer también Conan el Destructor, que es también del 84, y lo rodaron a la vez en los mismos estudios. Ya veo yo cosas raras en Conan el Destructor. Correcto. Bueno, ahora vamos con la parte divertida de México. Cuando Víctor hace titis que ha perdido el hilo. No he perdido el hilo. Estoy pasando lo de las gentes que iban a participar. Bueno, la película se rodó en los estudios Churubusco de México. ¡Churubusco! ¿Vale? Debido a que tenían un desierto al lado. Y Dune, como hemos dicho, transcurre un planeta que es totalmente desértico. Sería más barato que Arizona. Sería más barato que Arizona. Correcto y sí. ¿Vale? Y aparte, el peso ahora mismo estaba muy devaluado, por lo tanto, rodar allí era bastante más barato. Era barato. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que los mexicanos le hicieron la de Springfield a Hollywood. Y empezaron a meterle tasas, a meterle la burocracia para rodar en ciertos sitios. Era, bueno, esto tarda 4 días, pero si me deja usted 15.000 pesos, pues se lo agilizo. Este tipo de cosas. Tuvieron un... infestaciones de cucarachas, tuvieron que apagones porque en ese momento había recortes de electricidad en México, así que en México decían, de esta hora apagamos la luz. Y había apagones, y dijeron, y que además la red telefónica era tan sumamente mala que le salía terriblemente caro llamar a Estados Unidos para... Dice, le salía más barato llamar a Texas y que del de Texas llamasen a... Es decir, que la parte de delegación del estudio en Texas llamase a Los Ángeles, sí, que llamar a Los Ángeles. Oye, llámales y diles esto. Le salía más barato eso. Algunos críticos acusaron a la película de ser homófoba porque sobre todo alegaban el maquillaje del Barón Harkonnen, el cual en la película es abiertamente homosexual, por lo que dejan de entrever al personaje, y es un tío lleno de pústulas que se comporta de una manera bastante viciosa. Entonces es como mucha gente vio ahí una imagen de los homosexuales bastante en plan de, oye, están aquí metiendo una imagen que muestran que los homosexuales son unos putos enfermos. Según la película. Según la película. En el libro no se menciona nada. Que yo recuerde, ¿no? ¿Vale? Como hemos dicho, la película tuvo un montón de recortes. Para, como ha dicho Michael, en la película David Lynch quería que durase 8, luego 4 y se quedó en 2. Pues el personaje de Stilgar fue el que más recortaron. Le quitaron un montón de escenas en las que entrenaba con Paul Atreides, arengaba a los Fremen. Y fue el personaje más recortado de toda la película. Y por último, decir que en el final original que tenía pensado. El final original de la. Que era que Paul exiliaba al emperador Sadan IV y se convertía en el nuevo emperador, que es algo más cercano a la novela, cuando se casa con la princesa Irulan. Pues ese final no le gustaba nada a nadie, no gustaba nada a nadie, sobre todo a Rafaela de Laurentiis, que era la que cortaba ahí el bacalao, y dijo que no, que lo mejor, y que la idea lo que mejor podían hacer para que el final fuese perfecto es que Paul Atreides hiciera llover. Claro. Palabras textuales de Rafaela de Laurentiis. Como Rajoy, que hizo llover. ¿Nos han devuelto dinero por las lluvias? Estoy esperando. Que, pues nada, esto ha sido Dune. Esto ha sido todo. Yo iba el tema de los spoilers porque Pun se la quiere ver. ¿Ya lo has visto Dune? Pues no. Ah, pues. Pues ya sí. No sé, yo pensaba. Da igual, ya lo he olvidado. No, voy a decir una cosa totalmente en serio. Lo de antes no. No, la amistad, sí. No, pero la amistad que te une con Watt, ¿no te la ha puesto alguna vez? En plan de, vamos a ver Dune, tío. Watt te la ha puesto alguna vez. No es un pesado como tú. Vamos a ver Dune, tío. No, yo no soy pesado, yo solamente pongo lo que a mí me da la gana. Claro. Si el pesado no, yo si quiero ver esto lo veo y pongo. En fin. ¿Cuánto queda, José Francisco? Pues queda Susana. Continuamos aquí en la casa de Guerrero. Soy Yusul. Paul Moatip. Nuestros enemigos comunes, los Harkonnen, tienen de nuevo el control de Arrakis. Stilgar, vuestro caudillo, nos ha pedido a mi madre y a mí que os enseñemos el método sobrenatural de aplastar a los Harkonnen. Pero haremos algo más que eso. Tenemos que destruir totalmente la producción de especia de Arrakis. La cofradía y el universo entero dependen de la especie. Aquel que pueda destruir algo, lo controlará. Me llevaré a 100 de vuestros guerreros y les entrenaré. Este centenar entrenará a los restantes miles. Cuando la especia deje de manar, todas las miradas se volverán hacia Arrakis. El varón y el mismísimo emperador se verán forzados a llegar a un trato con nosotros. Arrakis se convertirá en el centro del universo. ¿Qué es lo más importante de la cumbia? Recen por estos dos, uno es francés y otro es español. Amaban los animales, uno en la tierra y otro en el mar. Uno murió de viejo, el otro se mató en un accidente de avión. Y los añoramos, pues llevamos un recuerdo en el corazón. Jack Gusto. Félix Rodríguez de la Fuente. Siempre termino cantando yo, nadie siempre se me une. Lo mismo, pero porque no, nadie. Porque no lo tienes que hacer. Es que no me la sé. Y es que no me la sé, lo siento. Pero es que tiene ritmillo. Siempre me quedo con la cara de decirte. No cantes después. La culpa es tuya por haber elegido una sintonía tan chula. Yo bailo, pero bailo en silencio. Con una fea, ya si no la canto. Bueno, pero es que está. Mola mucho, la verdad. Ah, pues entonces, no me culpes a mí. No culpes a la noche. Bueno, que nos vas a hablar de. Dilo tú, que suena mucho mejor. Voy a hablar del método procedural en los videojuegos. Esto que suena así tan raro, pues me surgió a raíz de ver que en el No Man's Sky lo describen como el juego de exploración espacial en una galaxia infinita generada proceduralmente. Y dije, ¿qué es generada proceduralmente? ¿Qué es eso? ¿A qué se refieren? Pues mira, pues la generación procedural o procedimental es un método de creación de contenidos, ya sea en videojuegos o en música o en programación, sin más, a través de algoritmos. En lugar de hacerlo manualmente, se hace a través de algoritmos, ¿no? ¿Y qué sería un algoritmo? Pues para que lo entendáis y para no decir muchas palabrejas, pues sería como las instrucciones que tú le metes al programa informático para que haga ciertas cosas. Algunos ejemplos de algoritmos, por ejemplo, para representar fractales, que son estos dibujos, que es un dibujo dentro de otro, así en infinito. El Amazonas es fractal. La naturaleza suele crecer fractalmente. ¿En dónde? En el Amazonas, vista desde área, tiene forma fractal. Ah, tiene fractal. Forma fractal, ¿no? Sí, las coliflores son fractales también. Pues esto se puede hacer por ordenador metiéndole un algoritmo para que, o sea, como una fórmula matemática que el ordenador lo entiende como una instrucción y esa instrucción hace ese dibujo, ¿no? Por ejemplo, también se utiliza para el sonido digital la música de Brian Eno, que no he estado buscando y lo único que hace así más famoso que tiene es que ha hecho los soniditos de Windows. Brian Eno es muy... Sí, aparte también... Es el compositor de creaciones como los sonidos de Windows. Sí. Pero el caso es que es sonido digital, ¿no? Es multimillonario, pero por eso, que todo el mundo odia. Yo es el típico que dice, ¿sabes quién es este tío? No, pues seguro que has escuchado algo de... Tutu. Sí, una cosa así. Hijo puta. Bueno. Luego, por ejemplo, en los videojuegos, que luego hablaremos más de ellos, se utiliza para generar ambientes y mapas, y también se aplica para la inteligencia artificial de los personajes, ¿cómo se dice? Los PNJs, y también para la jugabilidad. Y luego en el cine, por ejemplo, se utiliza para generar mapas infinitos, o objetos, o por ejemplo, un mar, o partículas de agua en suspensión, o montañas, la textura de las montañas, o por ejemplo, se utiliza también para las batallas del Señor de los Anillos, como para no tener que contratar tantísimos extras, pues se mete un algoritmo en el ordenador y se representa que haya un mogollón de batalla alrededor. Claro. Aparte que ya no se encuentra tanta gente, sino que está difícil encontrar tanto orco. Sí. Sí. Queda poco, bueno, ya. No te sé decir. Bueno, una noche loca. Claro, pues esto es lo que, cómo se haría en el cine, ¿no? También, pues eso, en los videojuegos. Ejemplos que se hacen en los videojuegos, no solo en el No Man's Sky, sino se utiliza mucho en el Spore, por ejemplo, y en el Minecraft. Para generar todo el mapa de Minecraft, pues utilizarían estos algoritmos para que, pues, que se generan en un sitio unas montañas, en otro sitio más árboles, en otro sitio un río, luego las cuevas, todo eso, ¿no? Entonces, y que luego, a raíz de esas funciones matemáticas que tú has metido, tú al jugar vas variando esas funciones matemáticas y pues va variando el paisaje por ejemplo, hacer una casa en Minecraft o excavar en Minecraft, eso lo tienes que los algoritmos lo tienen en cuenta para que pues tú quitas un bloque y el bloque se está quitando y lo estás poniendo en otro sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería exactamente esto? Pues no es al azar y no es infinito, sino que tú en los algoritmos metes una cantidad de variaciones que se puedan tener, por ejemplo, en el No Man's Sky. Pues, por ejemplo, la vegetación puede ir de tal color a tal color. Luego, la fauna puede ser de este tamaño, de este tamaño. El planeta puede ir de este tamaño, a este tamaño. El clima, lo mismo. Entonces, así no se tiene que meter al detalle cada cosa que tú, cada planeta, cada árbol. Entonces, cada elemento. Claro, se ahorra muchísimo tiempo en programar todo esto y... a la vez ocupa poco espacio de memoria, pero En contrapartida, para los videojuegos, pues se exige que tengan mayor velocidad los procesadores y mejores motores gráficos para poder generar todo esto. Claro, o sea que realmente no es que sea infinito, pero virtualmente con todas las combinaciones posibles. Claro, matemáticamente no es infinito, sí. Pero a nuestra percepción es infinita la cantidad de posibilidades que se pueden generar. Es cansino de contar. Decía la gente, claro. Decían los de No Man's Sky previamente que ellos pueden hacer 15.000 quintillones de. Entonces, ponte toda claro, la posibilidad de 15.000 quintillones. Es que no vas a visitarlos todos. Claro. Yo la prueba la tengo en este paquete de tabaco. Pone, el humo del tabaco contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Esto quiere decir que a partir de 70 ya dejaron de contar, ya dijeron muchas. No cuentas más. Claro. Además, lo que hacen también es meter algoritmos como de corte, ¿no? En plan, que veten las posibilidades que no sean reales, o sea, cosas que no se puedan hacer porque no sea verosímil, en plan, pues que un planeta sea súper pequeño y tenga una montaña que se vea desde el espacio, ¿no? Por ejemplo, poniendo el ejemplo de No Man's Sky. Y luego, pues, no es algo nuevo, no es algo que, o sea, el No Man's Sky lo ha llevado a un nivel muy importante. No Man's Sky es el juego de los videojuegos. al tiempo, ¿no? Pero en realidad este método pues se lleva usando desde hace unos 40 años pues en shooters, por ejemplo en el Counter-Strike para los mapas de texturas de los sitios y por ejemplo se utiliza en el Tetris para un algoritmo para que las piezas caigan de manera procedural. Para que no, porque si fuera aleatorio sin más podrían caerte 20 barritas seguidas, por ejemplo, ¿sabes? Entonces lo hacen para que sea entre comillas aleatorio, pero no es aleatorio, es procedural. Y Diablo 2 lo utilizaba para generar los mapas. Sí, en Diablo también para los mapas, en el Division para generar los interiores y el This War of Mine para los eventos que ocurren cada día. Sí. O sea que cuando algún hijo puta viene y me roba, eso es procedural. Claro. Procedural. Eso es procedural. Ha venido un algoritmo y te ha jodido la vida. Puto algoritmo que me ha robado. Aún no he vuelto a jugar a ese maldito juego. Lo intenté, pero empecé a crear a los personajes. Una vez los creé, pues ahora no quiero jugar. Porque no quieres que mueran. No, tío. Soy yo, joder. Si están ahí en esa casa sin empezar, están bien. Están en el congelador. Pues. ¿Os habéis enterado? Sí, sí, sí. Yo lo tengo volado, claro. Yo lo que. Te lo dije el otro día. A lo mejor cuando veo más o menos de lo que vas a hablar, digo, no tengo ni idea. Pero luego lo explicas y sí. O sea, guay. Bien. Tú molas. Gracias. ¿Me permites entonces que siga cantando? Bueno, pues no. Ya lo llevas haciendo 4 temporadas. No va a empezar a. No te va a cortar las alas ahora. Bueno, me lo podías haber hecho un poco más de cariño. Vale. Pero bueno, va. Bueno, vale, canta, Michael. Gracias. Canta lo que quieras. Canta, Michael, sé libre, Michael. Venga, Michael, canta. ¡Soy libre! Cruzado. Océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com y allí nos tienes. Está usted intentando seducirme. No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui chubaca. Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Comentarios que nos habéis dejado en todas las redes sociales, como por ejemplo en el blog, ¡Albricias! ¿Alguien ha escrito en el blog? Sí. ¿Albricias? Espera, alguien que nosotros solamente para decir que hemos hecho un programa eso, ha escrito en el blog. Sí, sí. Oye, yo tengo un texto muy que me quedó muy bonito. Sí, sí, y yo subí, y yo creo que subí lo de Mortal Kombat. Creo que es todo lo que hay. Y hay uno por ahí que está sin publicar. Hasta que está empezado. La lista de canciones de los videojuegos que también la puse yo. Sí. Bueno, pues en el blog está Lochi, que dice que, claro, que Twitter se le queda corto para hablar de Final Fantasy. Este es un comentario de hace dos programas. Y va enumerando, por ejemplo, dice, el 7, como vosotros, con el que empecé cada año o poco más me lo vuelvo a jugar en las últimas veces consiguiendo última arma y límite de Eris solo por el placer de tener más reto. El 8, la intro es para verla mil veces, la demo que sacaron con la misión de la araña mecánica me la jugué a saco, pero el juego tarda en arrancar, el sistema de extraer y enlazar magias es regular y los jefe duran vidas. ¡Triple Triad! Juegazo el Triple Triad. El 9, estética muy chula, personajes muy divertidos, pero todavía no sé de qué va, habrá que jugarlo otra vez. El 10, lo he jugado en el remake de Vita y muy bueno, muy especial, aunque los requisitos para las armas finales son para matar al que los ideó. ¡Hostias! ¡Los mil rayos! ¡Mil rayos! Yo solo conseguí la de Tidus, que me valía. ¡Conseguí los mil rayos! De la secuela he comenzado a jugar y no se ve tan horrible el sistema de vestidos, pero llegó World of Final Fantasy y lo abandoné. El 12, pendiente. Según he oído, el juego es una maravilla, comparte entorno con los Tactics, pero problemas de salud del director llevaron a cambios que chirrían mucho. Es muy bueno el 12. El 13, es diferente y eso le salió mal. Alargaron en exceso el tutorial, pero el que lo acuse de pasillero no ha jugado al 10, que es el que arrancó esto. Y el 15, no me llama, pero el día que tenga Play 4 para el remake del 7, caerá. Bueno, el remake del 7 puede que caiga en Play 5. Y también dice, podría seguir con World of Final Fantasy, Tactics, Dissidia, Crisis Core, pero ya he sido muy pesado por ahí. Nunca era pesado. Crisis Core. El 15, Lochi. Oh, qué bonito es el 15, joder. Le cogía y hacía como lo de Jodorowsky con la regla. No, eso de bonito. Tenemos más cosas en Twitter, yo. Y Pedro García, Pedro Tena, dice: la única con criterio musical en el podcast es Susana, con el hashtag podcasting. Gracias, Pedro. Bilbo nos contesta. Cita a la mayoría y dice: es claramente la sucesora del Gredo, de Elías. Paco dice: momentazo placebo. Espera, que si no luego piensa que nos le censuramos. Pone el hashtag DJ Susana ya. Dice sí. Paco Burni. Salimos por votación, así que no hay nada que hacer. Dice: momentazo placebo en el podcast con Nancy Boy y tuvo que venir Vinagrito a fastidiarle. Y yo le puse, ¿qué coño dije? No sé qué dije de placebo, pero seguramente. ¿Algo harías? Seguramente fue lo de que los fans de placebo, hasta los fans de placebo odian a placebo. Una cosa así. Sí, son muy asquerosos. Luego seguimos en Twitter, Lochi Crispinblad, @LochiMadrid, nos dice: con lo de los vampiros que brillan, recordé News, Supermassive Black Hole, lo único rescatable. Sí, esta canción salía en la peli de los vampiros estos que brillan. La bola de discotecas con colmillos, lo llamo yo. Y además, otra cosilla nos dice: habría estado guay un listado de las canciones en el blog. Y bueno, ya en el blog se ha actualizado y el post está del programa, está la lista de las canciones. Correcto. Hermizaz, Esther Oliva, compañera de 50 podcasts, pues creo que salen todos. 50 podcasts. Vale, dice: creo que algo del vinagre de mi parte ha traspasado a las ondas y se me ha pegado. Y The Last Guardian lo está pagando. Que no lo pague The Last Guardian, por favor. Y como he dicho yo, a mí el vinagre me lo ha secado Bloodborne y he visto la luz. Qué morro tiene. Caplea@CapleaG dice: igual a casa de Miró le puede interesar saber que Palamon está con el hashtag este chico es un demonio. ¿De qué te ríes? Estaban echando. Y Bilbo regresa. Estaban echando este chico es un demonio y él lo dice por esto. Es el hashtag que tenemos ahí un poco quemado. ¿De qué te ríes? Es el sample mejor utilizado. Es el mejor sample de la historia. Y además lo utilizamos en varios programas. Sí. Creo que no nuestro, solo. Sí. Y Bilbo regresa con un par de comentarios. Oye, le hemos hecho a... Se han perdido el pendrive donde la traía, macho. Vaya, hombre, se han perdido los archivos. ¡Qué típico! Bueno, pues sin entradilla, nos dice... ¿Alguien en qué Kickstarter? ¿En qué Kickstarter ha convertido vuestra sección en un juego? Sí, fue porque posteó un enlace de Kickstarter de un proyecto, de un juego de cartas que se llama... Problemas del primer mundo. Cabrones. Y es un juego que es parecido. ¿Os acordáis de Cartas contra la Humanidad? Sí, nuestro pues en este caso las cartas son problemas del primer mundo. Y vas sacando y haces preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más odias cuando estás conduciendo? Y los que juegan tienen que contar de viva voz, no con otras cartas, lo que más les puede. A los hijos de puta que no ponen los intermitentes. Joder. Por ejemplo, menos pegatinas de la vía a bordo y más usar los intermitentes. 4x4. Pues esas cosas. Eso es. Pues han sacado un Kickstarter para eso. Bueno, pues chico que salió rana, pero sigue. Bimbo, otra vez. Sí, sí, es el mismo. A ver, es que a estas horas las neuronas están fritas. El caso es que ha dado la imitación de Butanito por parte de loquito de Tropicana, que dice que es de 10. Y es que eso. ¿Eso es así? ¿Así lo hemos contado? Cogimos este podcast literalmente en quiebra técnica. Se lo decís y se viene arriba, ¿eh? ¿Por qué? Cree que lo hace bien, de verdad. Claro, claro. Sé que no lo hace bien. No, ya sé que sé que no lo hago bien, pero bueno, para una cosa que se hace medianamente mal y no mal del todo, pues oye. ¿Qué pasa? Joder, cada uno tiene su mierda. Bueno, ¿qué queda? Joder, dejarme con mi vida. ¿Qué queda? Es para hacerle fin. ¿Qué queda? Que te vayas a tu casa ya. Vale, pues ya está, hala. Con esto ya hemos terminado por hoy, creo, así que nada. A tu casa desenchufar la WAN. Eso. No, bueno, vale. Hay gente que está esperando que les dejes una WAN. Vale, si me sacan logros yo, la WAN. Que no te van a sacar logros. Eres un yonki de mierda. Eres un yonki de los logros. ¡No soy! De ¡puedo dejarlo cuando quiera! El líder de los logros. Madre mía. Puedo dejarlo cuando quiera, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes si la Nintendo Switch tiene sistema de logros? Es lo que más me interesa. Creo que sí. ¡Bien! A reservar. Ah, bueno, lo que es un logro es que sigamos todavía aquí. Que gracias por habernos escuchado, si es que habéis llegado hasta el final del programa. Sois unos héroes. Como Jodorowsky. También decida adiós, chicos. Adiós, chicos. Siempre dices lo mismo. Adiós, chicos. ¿Y cómo puede ser así? Porque es el Wizard Hadera. Cuando yo hice el top una película en Estados Unidos, fue considerado por los. La gente del rock la consideraron mito, ese Midnight Movie, las películas de medianoche. Sí. Fui aceptado como pues mito un poco entre los Beatles, esas cosas así, ¿no? Sí. Les gustó mucho mi película y me dieron el dinero para la próxima John Lennon. Y entonces yo escribí La Montaña Sagrada, que todo el mundo conoce, no usted, pero mucha gente conoce. Es una película rara, ¿ves tú? Entonces hay una escena, porque Harrison quería actuar el personaje del ladrón, que va donde un alquimista. Entonces me leyó el script y me dijo, muy bien, me dijo, la quiero hacer. Pero hay una pequeña escena, de ¿cuánto dura de durar? 10 segundos o 20 segundos, que no quiero hacer. Le dije, ¿cuál? Esa me la leyó, aquí está el alquimista, entonces desviste al discípulo, en una fuente hay un hipopótamo de verdad, y él lo jabona y le limpia el ano frente a la cámara. Entonces me dijo Harrison, no, todo eso, pero no mostrar mi ano. Entonces yo le dije, pero usted es un personaje conocido mundialmente, usted tiene que vencer su ego y ser simple y mostrar su ano, porque si no, no hay película, porque esa es la maravilla. Me dijo no. Y entonces, bueno, perdí millones, pero no lo tomé. ¿No? No, fíjate tú, porque para mí era esencial esa escena. Hay un momento crucial, eso lo aprendí en este libro, ¿no? De estar en este libro, en que es una necesidad absoluta vencer algo y no hay que dejarse, es decir, si tú quieres hacer algo, tienes que hacer como tú quieres que sea y no como los otros quieren que eso sea.